radio show más improbable de la red, con Gindy Man dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? En lo que suena humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el flux cruza brillante el día a día y se cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux Radio Show. Chicos y chicas, amigos y amigas que sintonizáis en estos momentos la 101.8 de la FM desde Zaragoza City, regresa a tu auricular, gratis y por toda la pata, sin publicidad, el programa líder del Traffic Time zaragozano en las ondas libres, el Flux Flux. Un lunes más cargaditos de energía para acompañarte hasta las 9 de la noche a través de la 101.8 ondas hercianas. Llega para ti también la voz de Carl, una semana más. ¡Carl! ¿Cómo estás, Carl? Estoy de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? Sí. No. Pero está todo el año de vacaciones este, ¿eh? Todo el año. Deberíamos estar de vacaciones, pero no, Carl. ¡Ay! Nos queda poquito, ¿eh? Ya tuvimos vacaciones la semana pasada, que fue puente. Es que mi cerebro está de vacaciones. Claro. Otro cerebro que también está de vacaciones siempre es el de nuestro Yoshi Bea. O sea, está de vacaciones en mundos de otras dimensiones. De tres dimensiones. De 5 o 6. Bueno, ¿qué pasa? Que no aprovecháis el puente, porque hace 2 semanitas que no tenemos Flux Flux, porque nos cogemos puente como los maestros. Hombre, claro, siempre, por supuesto. Todos, hay que coger todos. Todos los que se pueden, pero regresamos una semana más cargaditos con todas nuestras historias. El Radical Cinema de Yoshi Bear vendrá hoy. Sí, hombre. Bueno. Hombre, con otra película de esas que te van a dejar perplejo. Sí. ¿Me va a dejar de pasta de boniato? De pasta de boniato y de pasta de dientes. Sí. Veremos con qué nos sorprende Yoshi Bear en su Radical Cinema. Carl también habrá preparado su Día Internacional de, ¿verdad? Sí, ¿no? Ve, algo preparado, pero es que hoy Día Internacional no hay nada. ¿Cómo? No, hoy no es el Día Internacional de nada. ¿Sí? ¿No hay Día Internacional hoy? Internacional ni mundial, no. ¿En serio? En serio. Qué fuerte. Pero hay días en otros países, ¿eh? ¡Oh, sí! Uy. O sea, que saldremos de aquí. Bueno, ¿cómo viene Carl, que se ha tomado en serio, oye, lo del currete, eh? Pues podemos buscar los días que no sean días internacionales y proponer uno. ¡Claro! Una cosa. Eso ya a continuación, ¿no? Una cosa, no hay días internacionales, pero ¿alguno sabe parpo del año internacional? ¡Buf! Hay muchos misterios por ahí, ¿eh? Después nos trae Carl todas las efemérides, podríamos decir, no, efemérides no, todas las celebraciones de los días que hay por el mundo mundial aquí. Esperamos que también venga nuestro compadre Isaac, que me ha dicho que está viniendo, pero quizás llegue o no, porque hay cosas de zombies interesantes. Igual ha pillado alguna horda de zombies y no... Exacto, igual le ha mordido el culo a algún zombie, por eso no puede venir. Si viene zombificado, vendrá, ¿no? Sí. ¿Quién no vendrá zombificada sino empanadica? Será nuestra grandísima A Escuchetes, que retornará. Claro que sí. Ya está. Carl está salivando ya, ¿eh? Hombre. Pero claro, no, por las recetas de Silvia. Claro. Por las recetas siempre, claro que sí. Además, he estado hace un ratico con ella. Bueno. Y le he comentado lo de las recetas. Bueno, o sea que ya has estado viendo a Escuchetes antes que nosotros, ¿no? O sea, te has ido tú solo a verla. No, en ese momento en el que abre a Flama Taberna, ¿no? Nuestra amiga Silvia. Exacto. Desde aquí, no nos oye, pero un abrazo. Ahí la podéis ver y degustar unas buenas tapas. Exacto. Ahí. Ah, unas buenas tapas. Perdón, en qué estaba yo pensando, vale. Venga, pero sí, volverá Silvia, como siempre, con unas Escuchetes ahí dando cañita. Y nuestras Tarpa News, que también vendrán. Oh, sí, sí, sí. Ay. Que Elena, como siempre, nos las manda desde, ya sabéis, Tarpa. Ahí siempre nos muestra esos perretes y también tengo la foto aquí que después veremos nosotros y vosotros, que como siempre, vosotros y vosotras, podéis observar a través de nuestras redes sociales, en este caso nuestro Facebook de El Flus Flus, al que cada vez se suma más gente. Y a partir de ahora prometemos colgar también nuestros podcasts en la página de radiotopo.org, porque este fin de semana me ha enseñado el técnico a hacerlo, claro que sí. Por fin. Sí, el famoso curso era de eso, ¿no? Sí, ese era el famoso curso que tenía que hacer yo este sábado previo a la fiesta en la Vía Láctea, en la que muchos y muchas amigas de Radio Topo se pasaron a celebrar con nosotros el Estrella, la emisión especial Estrella. En aragonés y catalán. Y fragatí. Exacto, y chapu. Y todo lo que hablamos y charramos, que tuvo aquí su huequito todo este fin de semana. Estuvimos aquí 48 horas dándole caña y después ese fiestón, Josi Bear, que bueno, estuvo guay, ¿no? Estuvo muy guay. También con buenas tapas también a cargo de nuestros amigos de la plataforma antifascista. Exacto, en apoyo. Tapas muy ricas. En apoyo a los 10 de Zaragoza. Ya sabéis que en aquel concierto fascista que hubo hace ya tiempo, que bueno, la gente se estaba tallando. En el hogar social famoso que hay en toda España hay un hogar social, vaya. Sí, también. Bueno, en toda España no lo sé, pero aquí en Zaragoza ya sabéis y que Madrid también hay otro. Fue problemático en su día y hoy, pues bueno, este fin de semana estaban con nosotros ahí los amigos en favor de los 10 de Zaragoza. Ahí. Y merecía la pena, están riquísimas las tapas, ¿eh? Sí, ¿verdad? También tendremos buen musicón, porque tengo un montón de gente enviándome, oye, que hemos sacado un tema, ponlo, no sé qué. Sí, así que hoy tendremos lo nuevo de Manu Haller, lo nuevo de HKM, Nashville también, música de Reinonas, y todo lo que queráis. ¿Cómo? Pues si queréis, a través del teléfono 976-291-398, repito, 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera, que por fin funciona. Que este fin de semana no funcionaba, pero ahora sí, porque Radio Topo está de mejoras. Estamos de mejoras. Está moderno. Claro que sí, y yo creo que esta semana nos tenéis que oír todos, amigos y amigas, muchísimo mejor, porque por fin hemos cambiado. Espera, lo tengo que decir con las trompetas. Hemos cambiado la mesa del estudio de Radio Topo. ¡Hombre! La guerra quedaba. 15 años después, esta radio libre y autogestionada consigue cambiar la mesa principal del estudio central de la radio para que nuestras potentes voces lleguen con toda la fuerza hacia tus auriculares. Estés donde estés. Y pronto, más y más y más avances que estamos desarrollando. Para eso, si quieres, nos puedes apoyar haciéndote socio de Radio Topo por solo 2 euritos al mes, que me obligan a que lo recuerde. En nuestra web tienes el cómo hacerlo. Ya sabes, radiotopo.org. Y ya dicho todo esto, toda esta retahíla, ¿qué tal si comenzamos con el curro de Carl? Porque Carl cada semana nos trae el Día Internacional de... Pero hoy, curiosamente, no es Día Internacional de nada, Carl. No es Día Internacional de nada. ¿Cómo puede ser? Internacional y mundial, ¿no? Pero vaya, vaya full de día. Vamos a buscar un día para él. Vamos a buscar un día y le mandamos a la ONU. Qué fuerte. Y que lo instaure. Un día 7, con lo bonito que son los días 7 y no tiene día. ¿No? ¿Cómo es posible? Bueno, y entonces Carl ha estado rebuscando porque no nos podíamos quedar así, ¿no? Hombre, tenemos opciones. Hay opciones. Tenemos opciones. Porque no es el día internacional, pero es el día de algunos países. En algunos países es algún día. Y también podríamos hablar de los años internacionales, porque también hay años internacionales, ¿eh? El primer punto que me interesa es, si es día internacional, ¿cómo es posible que unos países tengan el día de y en otros no? Es el día de su país, no día internacional. Ese es día en su país. Vale, es de acuerdo. Día mundial o internacional que abarca a todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Pero cada país tiene su día también, ¿no? Claro que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué días has buscado por ahí? Cuéntanos, ¿qué hay por ahí interesante? Hombre, de días, pues lo único que he encontrado por ahí es en Argentina. Che. En Argentina, che, sí. ¿Qué ahí hacen los argentinos? Sí, son dos días muy interesantes, ¿no? El día del periodista deportivo. ¿El día del periodista deportivo? ¿Periodista deportivo? Sí, sí. ¿Cómo sí sería la invitación de periodista deportivo? Carl, cúrratelo. Ah, yo estas cosas es que no me salen. Te salen mejor a ti. ¿A mí? ¿A ti? ¿A mí? ¿A que no? A mí no me sale, boludo, porque yo no sé de fútbol, ¿sabes? No sé quién es el Pipa, no sé quién es Ronaldo, no sé quién es nadie, pero se la pasa. Atención, remata de cabeza. Remata, atención, que tira. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! No me sale, ¿no? O que sepas que luego en la última parte del programa, como salga una pregunta de esas en el chismecillo ese de... En nuestro ¿qué preferirías? De ¿qué prefieres? Como salga una de fútbol, la vas a tener que contestar y narrarla como exacto, la acabas de narrar exacto ahora. Bueno, eso ya se verá. Las de fútbol me considero de pregunta desierta, ¿eh? Bueno, día del periodista deportivo. Más, Vale, hay otro también en Argentina que me llama la atención, ¿no? Es el día del canillita. ¿Qué dices? El día del canillita. Del canillita. El día del canillita, güey. El día del canillita. Vale, ¿y qué es el canillita, güey? ¿Qué es un canillita? Pues canillita? El canillita es un vendedor callejero de periódicos y revistas. Toma. O sea, un kiosquero. Un kiosquero ambulante. No. Un vendedor ambulante. Callejero ambulante. Ah. De estos que van por la calle. Ah. O sea, que sería con el periódico. Aquellas imágenes de las películas antiguas del niño diciendo extra, extra, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sería un canillero, mira, ¿no? Sí. Ah, mira. Un canillita. Un canillita. Canillita, Pablo. Eso no existe por ahí, por lo que se ve. En México sí, si tienen su día. En Argentina. En Argentina. Vale. Estamos hablando de Argentina. Ah, vale, pensaba que era México. No, en México, lo de México, más cachondo. Claro, claro, cuenta, cuenta. ¿Qué es México, qué hay en México? En México es el día del ferrocarrilero. Del ferrocarrilero. ¿Qué será el que maneja trenes? Claro. Sí, lo que dice es que un martes 7 de noviembre de 1907, un tren cargado en Amita se dirigía al pueblo de Nacozari. Uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 23 años, tomó el control sacando el tren del pueblo, salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces, a Jesús García se le conoce como el héroe Nacozari. Y desde entonces, por supuesto, desde el año 1994, por decreto presidencial, en México se conmemora el Día del Ferrocarrilero. ¡Olé! En honor de este mozo. ¡Increíble! ¡Nuestra base de datos! ¡Qué guay, qué guay! Sí, sí. Pero teníamos días diferentes en diferentes países, que mola, la verdad, porque eso, igual aquí es el día de la tortilla de patata y en Finlandia es el día del comer hielo, no lo sé. Pero además me comentaba Carl el otro día que ha flipado porque resulta que también hay año internacional de... Claro, sí, sí. Pero es algo que a lo mejor solo te lo dicen el 1 de enero, ¿no? Que te dicen, este es el año de las judías verdes y todo. ¡Ay, qué bien! El año, menos mal, este es su año, este es. Pero ya no te acuerdas más, porque total, tampoco es algo que me digan muchas veces, ¿no? Ni que note que es un gran cambio. Si es algo importante, lo recuerdan todos de todo el año. Sí, ¿verdad? El año del cáncer de mamá, me acuerdo cuando estuvieron. Así es verdad, claro. Bueno, hay causas y causas, sí, sí, ¿no? Pero sorpréndenos, Carl. Espera, te pongo las trompetas. ¿De qué es el año internacional? Son dos. Dos años internacionales. Para. No, no. ¿En serio? Sí, no. Hoy hay dos años internacionales, que es curioso. Es que parecía poco uno. Dice, un año, vamos a hacer la internacional, por lo menos las dos. Bueno, ya que no hay día, por lo menos años hay dos. Claro. Pues vamos con el que dice la ONU, ¿no? Es el año internacional de las legumbres. ¿De las legumbres? Sí. Ay, qué rico, ¿no? Uy, a mí es que las judías me encantan. Claro. Las judías, los garbanzos, las lentejicas... Claro, sobre todo además, si te sale bien el caldico, diría yo, ¿no? Que es lo importante. Pero vamos, el Día Internacional de las Legumbres. Qué importante comer legumbres, sí. Josi Bear. Sí, sí. Menos ternasco y más legumbres. No, legumbres, verdura, lo de comer, que me gusta menos. Sí. Todos los días no hablamos de verdura, hablamos de legumbres. Bueno, pero que hay muchísimas recetas además y sí, te lo puedes hacer en ensalada, en guisado, sí, sí, se lo puedes echar a un potaje, lo puedes hacer de todo, claro que sí. Qué ricas y... Con morcillica también. Qué ricas y qué auditivas. ¿Sabes? Sí, también. Es un manjar para todos los sentidos. Yo, ¿sabes? Algunas más que otras, ¿eh? Cuando te lo comes... Y olorosas. Por eso, cuando te lo comes, cuando salen y cuando se lo regalas a alguien en un ascensor compartiendo un pedo, qué bonito. Venga, me voy. Hasta luego. Venga, el día de las legumbres o leguminosas. Y además has dicho que hay otro día. Sí. ¿Sí? Otro año internacional. Otro año internacional, espera. Que este año tiene dos causas. Es verdad. Este sí que necesita trompetas. Aquí está. Trompetas. Más trompetas. Hola. No, hombre, no tengo más. Venga, más coba. Sí. Dame coba. Por favor, Carl, alúmbranos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año? Pues es el año internacional de Carl. ¿El año internacional de Carl? De Carl. ¿En serio? En serio, yo no sabía que tenía un año internacional, pero me acabo de enterar. Es el año internacional de los camélidos. ¡De los camélidos! ¡Ah, de los camélidos! ¡Ahí va! ¡Pero, Carl! ¡Carl, eso mata personas! Oh. ¡Eso mata personas, Carl! ¿Cómo puede ser el año internacional de los camélidos, tío? Hombre, aquí Carl mata personas y... Sí, mata a persona, porque escupir no escupe, que es lo que tendría que hacer. No, pero ya sabéis porque Carl... Es una persona normal y corriente nada más que es un asesino, criminal y estafador. No es nada más que eso. Pero qué fuerte, de los camelidos, o sea, tus parientes, los camellos, dromedarios, llamas, alpacas y cuñas, guanacos. Toma, mira qué montón de especies le han salido aquí a este, ¿eh? Uy, este estuvo en la clase de ciencias naturales en su momento, yo me la perdí. Bueno. Sé mucho de camellos. Ah, sí, pero de camello de barrio, ¿no? Anda, que ya te vale. Venga, no, los abucheos para eso. Qué fuerte, pues mira, el día era necesario, ¿no? Creo, un año. Para los camélidos, claro. Porque mira lo que han sufrido durante generaciones y generaciones. Y en las Canarias, lo que tienen que contar en las Canarias. Ahí. En las Canarias, y en el desierto todo el día con calor. Y las llamas en los Andes, las pobres ahí. Nadie les pone una mala cerveza, tú. No. Y que sepáis que han sufrido mucho, ¿eh? Sí. Claro. Luego salen llamas como cal. Han sufrido mucho porque actualmente solamente hay 3 géneros de camélidos, pero antes hay 8 extintos. ¿Hay 8 extintos? Extintos. ¿En serio? Había más. Cuéntanos alguno. Había más. ¿Tienes alguno por ahí? Había más. Especie de camélidos. O sea, ¿había alguno con 3 jorobas? ¿O con jorobas hacia los lados en vez de hacia arriba? Pues, no, ¡o hacia abajo! ¡A lo loco! Es que he mirado, pero aquí es que no sale más que los actuales. De los extintos no queda ninguno. Ah, claro, porque no los ha visto nadie. Claro, pues dicen, he encontrado la joroba, pero no sé a dónde le iba, ¿no? Pero a lo mejor era más rara, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! Bueno, oye, pues una buena cosa para que investiguéis, ¿eh? ¿Sabes? Pues, había más camellos en la antigüedad. Sí, claro, sí. Que sí. Yo, que coste, que seguiré investigando. Sí. Investigando porque esto me ha tocado un poquito. Claro, son de mi especie. Claro, pues sí, sí. Sigue registrando la red, como siempre, Carl, apoyándonos ahí en redes con su portátil. Gracias, Carl, por la info del día y el año internacional. Y mientras busca Carl, y yo también acabo de preparar un par de cosillas y empezamos a animar a la gente para que se mueva. Hoy tenemos, mira, voy a poner otra vez las trompetas. Porque atención. Estreno, ¿no? Sí. 7 y 16 exactamente en el reloj de Radio Topo ahora mismo. Y lunes 7 de noviembre no es Día Internacional de Nada, pero es el día en el que la 101.8 te va a estrenar el nuevo disco de Manu Haller. Primicia. Sí, primicia. Primicia primiciosa. Porque me lo ha enviado estos días, que lo acabo de colgar, se ha hecho un Bandcamp y también lo podéis ver en YouTube. Su nuevo disco, Tractat. Ah, qué chula la portada. La portada es guapísima. Como os digo, podéis entrar en manuhaller.bandcamp.com y ahí tenéis todo el disco para escuchar y descargar por toda la pata, como siempre. Nos encanta, gran amigo de Radio Topo, Manu Haller. Y por eso, hoy abrimos el Flux con su música, lo nuevo de Manu Haller, que suena como siempre, a través de una radio libre. ¿Cómo iba a ser menos? Escuchamos este Vuelve la lluvia, que es el tema que abre el disco, y después seguimos con más, así que no te despegues del programa más refrescante, el Flux, claro que sí. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux. Manu Haller. Tractat 2016. Vuelve la lluvia pa' que la escuchéis. Vuelve el rap conciencia que me cautivó con 13. Enciendo las luces, lo escribo cuando anochece. Todo crece, fluye, luego desaparece. Los hombres lo destruyen por más que los dioses recen. Lo falso es pasajero, lo real permanece. Hablo de amor sincero en un mundo que languidece. Por culpa del dinero, ambición que enloquece. La tele marca el rumbo y las masas obedecen. Hacen lo que les dicen, dicen lo que no hacen. Me ofrecen sus lujos, pero a mí no me complacen. No me apetece formar parte de sus planes. Trabajar, hipotecarse, elige tu cárcel. Atravieso las miradas de la gente cuando cruzo la ciudad y no muestran un buen presente. Leo atentamente y alimento mi mente mientras bebo té con menta y la tormenta suena fuerte. Rayos y truenos se escuchan allá afuera y aquí dentro ya hace tiempo se olvidó la primavera. La espera se hace larga, sin ti mi compañera, pero volverá tu luz y avivaremos esta hoguera. Acércate, tengo birras en la nevera y también tengo estas rimas listas para quien las quiera. Donde quiera que estés, me estarás escuchando. Donde quiera que estés, yo sé que estarás luchando. Palabras que se clavan como dagas en el alma, dedicadas a personas que no alcanzan la calma. En esta tierra cada día más podrida, donde el sueño de muchas es solo salvar la vida. Cruzar la alambrada, llegar a la otra orilla, escapar de la miseria y ayudar a su familia. Mi cerebro es Siria, cada párrafo es eterno. Una vida escrita, son testigos mis cuadernos. Manu Haller, vuelve la lluvia en Zaragoza, vuelve a llover. Manu Haller, vuelve la lluvia en tus cascos. Vuelve el rap real que te eriza la piel. Quisieron ver a Dios desde la torre de Babel, pero Dios es un concepto y el hombre es cruel. Mataron en su nombre y acabaron con él. Vivir es un enigma que aún está por resolver. Solo estamos de viaje y la tierra es un hotel. No necesito nada más que dormir y comer. Para vosotros los Rolex, los Audis y el Moet. No todas las riquezas caben en un sobre. Si tienes un amigo, chico, ya no eres tan pobre. Yo no mido el éxito en oro, plata y cobre. Un micro, dos platos, una bala en el revólver. ¿Quién sabe ser libre? Escapar de este enjambre que engulle lentamente como mata el hambre. Vuelvo a ver llover a través de la ventana y pienso que será mañana de mi hermana y de mis padres. Podré devolverles algo de lo que me dieron. Son tantísimas cosas, no te hablo de dinero. Esta es por los que están lejos, por los que se fueron, los que tuvieron que salir de aquí buscando un sueldo. El camino es largo, guarda fuerzas para luego. Toma un trago de agua al calor del fuego. Un calo, una conversación, las piezas y el tablero. Una sola partida, ya ha comenzado el juego. No volvimos a vernos, pero guardo en el recuerdo los momentos vividos durante aquel invierno. Unos días bien, otros si te acercas muerdo. Una vida escrita, son testigos mis cuadernos. Prefiero alejarme del que dice estar cuerdo. Si para él lo normal es renunciar a sus sueños. Unos días bien, otros si te acercas muerdo. Una vida escrita, son testigos mis cuadernos. Manu Haller. Vuelve la lluvia en Zaragoza. Vuelve a llover. Manu Haller. Vuelve la lluvia en tu barrio. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gimme Man. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Plus con Gimme Man. Espero que hayas disfrutado a tope del puente de la semana pasada. Y esta, aunque no hay puente, tiene la gran ventaja de que estáis vosotros haciendo el mejor programa. ¿Habéis visto cómo se vuelve loco el ordenador de Radio Topo? Ahí flipado, sí. ¿Eh? Hay nueve veces que he metido por ahí todas las secciones juntas, ¿no? Sí. Ha habido tres secciones mix. Aunque tengamos la mesa arreglada, el ordenador hace lo que le da la gana. Pero bueno, aquí está Gindimán para pasarlo mal, meterle mano. Y mientras le acabo de tocar un par de cables, recibimos al Isaac, que se senta también a las mesas del estudio. Isaac, buenas tardes, tío. Buenas tardes. Tardes, ¿eh? Sí. Es que es eso, he puesto nervioso en el ordenador. Ha sido el Isaac que me ha preparado bastante. Pero bueno, el Isaac que llega tarde, pero que yo creo que nos va a traer algo después, ¿no? ¿O qué? ¿Has venido con info fresquita o qué, Isaac? ¿O has venido con las manos vacías? He venido así, como así, a... ¿En serio? ¡A lo loco! Pues me dejas de pasta de boniato. Pues no te preocupes, que aunque tú no te hayas enterado del mundo zombie que te rodea esta semana, Carl sí que se ha enterado y te ha traído un regalito para ti. Sí. Trabajo lo ha hecho Carl hoy. O sea que qué vas a... miedo sí, me dais. Sí. Eso es para flipar, ya lo verás. Recuerdo a la audiencia que el 976-291-398 sigue abierto para que puedas meterte, por ejemplo, con Yoshi Bear. Aunque quizás no deberías, porque ahora comienza su sección que, como estos últimos días, vamos a hacer que empiece con esta sintonía que dice... ¡El Plus Plus presenta... ¡Radical Cinema! Me vio con la Metro Golding Mayer. Por Yoshi Bear... Además, la música de la Fox, que son películas que no sé si la Fox... No, las tuyas me da que la Fox no las pondría nunca. Y además tenemos que buscarte otra sintonía para abajo, ¿eh? Pero bueno, Yoshi Bear con su Radical Cinema, a ver qué nos trae esta semana. Mira, te voy a poner esta, a ver si te gusta. ¿Te mola más? Esta mola. ¿Sí, no? Venga, pues te dejo esta. Cuéntanos, Yoshi Bear, ¿qué nos traes esta semana? Pues hoy os traigo una película japonesa. ¡Uh! Hoy nos vamos a Japón. Al Imperio del Sol Naciente. Exacto. Sabemos que la verdad es que cine radical en Japón hay mucho. O sea, se puede sacar. Pero esta es especial porque, aparte de ser bastante famosilla dentro de lo que es los frikis del cine raro, uh-huh. Es una película emblemática dentro del cine radical, digamos. Pues es una película también que a mí, pues, me, me gusta mucho por lo que representa, un poco porque también le gusta mucho, por ejemplo, a gente como David Cronenberg, por ejemplo, director, es muy fan de este rollo, porque voy a hablar de Tetsuo, el hombre de hierro. ¿Tetsuo, el hombre de hierro? Tetsuo, el hombre de hierro, toca hoy, sí, sí. Pero esto es, o sea, por el nombre rollo Megas, ¿no? O sea, Tetsuo, mucha gente conocerá a Tetsuo por el personaje de Akira. ¿Habéis visto el manga Akira? Sí. El personaje de Akira. Pues esto es, digamos, no sé si está basado, si es... O es que Tetsuo es un nombre muy común en Japón. Sí, muy bastante. Común, por eso. Y sin embargo, la casualidad de que más o menos el personaje de Akira, para el que todo el mundo sepa quién es Tetsuo, uh-huh, tiene mucho que ver con ese Tetsuo. ¿Ah, sí? Ahora voy a explicar de qué va. Pues primero voy a decir que la película está dirigida por un tal Shinya Tsukamoto, uh-huh, en el 89, que luego hizo otras dos secuelas, pero bastante más convencionales, ¿no ves? Y resulta que la película esta, pues aparte de dirigir en otras películas, por ejemplo, otra saga que también fue muy famosa en Japón, aquí no tanto, que parece ser el detective de los sueños o algo así, uh-huh, se llama. Y en este caso Tetsuo va de un tío que vive en un... Es que tampoco tiene mucho argumento. No es un argumento, no tiene sentido tampoco la película. A ver, empezamos bien. Un hombre, un japonés, por supuesto, que vive en una especie como de desguace y se divierte introduciéndose objetos de metal en el cuerpo. Se divierte introduciéndose objetos de metal, exacto, en el cuerpo. ¿Por qué orificios? No, por el cuerpo. Por la... Porque es que tú al final siempre te va a lo mismo. No, orificios son... A ver. Clic, clic, clic. Que no me hagas clic. Lo tienes que describir. Yo te veo en el estudio, pues, pero como, a ver. Como si tú metes un tubo por el brazo, o por el pecho, o por la cara. Pues eso, pues. Atravesándose con cosas de metal. Exacto. Y hasta que un día parece que toman como vida y empiezan a, digamos, a apoderarse todo de él. Vale. Y hay una persecución en el metro que no tiene mucho sentido. Y luego resulta que este tío es atropellado por un coche que una pareja, un hombre y una mujer, lo atropellan. Y entonces el marido empieza a sentir los mismos efectos, empieza a salir también cables por todo el cuerpo y hierros y convertirse en una especie de bicho medio metal, medio humano. O sea, la esencia como biomecánica, ¿no? Es decir, al final, de tanto meterse cosas de hierro por el cuerpo, las cosas de hierro han formado parte de su cuerpo, pero ¿no? Pero resulta que le contagian a uno que le atropella, lo que estaba con la mujer, de los arrumacos. Le atropellan y el que conducía, si que no ni beberlo, también se empieza a convertir en un bicho de metal asqueroso. Claro. Y es curioso porque además este es el director este, el Tsukamoto este, es un típico Juan Palomo, que resulta que esta película, por ejemplo, él dirige, él guioniza... Se reserva un papel secundario y además también hace la fotografía, que es una película rodada en blanco y negro, aunque sea de 89, sí, pero rodada en blanco y negro a adrede, ¿sabes? Claro. Como que las escenas rodadas, las imágenes rodadas en stop motion, para que la gente entienda que es stop motion, más o menos lo entendéis, ¿no? Sí, como los muñecos de Palestina, exacto, ¿no? En frames, como exacto, Pingu. Exacto, en lugar de ser una cámara filmando, lo que haces son fotogramas en frames, como así. Vale, vale. Y luego todo el rato así. Sí, sí. Es extraña. Qué locura, ¿no? Y luego resulta que va la película, además de eso también, la fotografía es bastante chusquera, pero adrede. No, bastante feísta. Sí, ¿no? Los personajes que salen son feístas, representan un poco, bastante repulsivos, como puedes... me mola más chusquero que feísta, ¿eh? Porque esto es bastante palero, diremos, pero me flipa que toda la película sea stop motion, sí, porque sí, desde luego tiene mucho curro hacer una peli toda en stop motion o una cámara que tiene uh-huh muchas fotos, ¿no? Y luego, bueno, lo montas como sea, no sé de cine. Sí, sí. Pero vamos, y el rollo de Juan Palomo y Omeguísimo me dijo como, que a mí me parece lo mejor, es decir, pues oye, uh-huh, ¿tú quieres hacer una película? ¿Te dejan la pasta? Sí. Pues oye, yo director, te hago el guión, te hago la música, te echo las fotos, si hace falta hago hasta la bocata de jamón, si hace falta, pero la película de quién es mía, claro, y suerte que nos ha puesto la protagonista, porque porque nos aguantaría a lo mejor de director, ¿sabes? Pero, ¿no? Sí, bueno, aparte de que destacar la música industrial, el compositor no sé quién es, pero sé, me gusta mucho la banda sonora de la película. Espera, vamos a ver, estamos viendo el tráiler en el estudio aquí en YouTube, sí, y vosotros también lo podéis ver, Tetsuo, el hombre de hierro, tiene bastantes referencias, vamos a ver si oye algo, ¿qué? Porque claro, esto como lo traemos todo sin preparar, que tú no lo traes así a pelo. Claro. ¡Toma! Pues esto es Chimo Bayo, tío. Sí, industrial, ¿eh? Industrial de los que salían por esas naves que eran discos de carro. No, industrial. Bueno. La corriente, si no, una corriente belga, alemana. Espera, sí, lo voy a quitar porque pone la cabeza un poco mala, ¿no? O me lo echo a mí. Parece como robótica. Sí, sí. Hombre, como la robótica, quieres decir, aquí hay discoteca de terreno. ¿Dónde estaba la robótica, pavo? ¡Vámonos a la robótica, pavo! ¡Vamos! ¡Soy el hombre máquina! Madre mía. No, sí, pero es que... Eso fue de generación ya, ¿eh? Sí, claro. Que a mí me gusta, eso ya fue, claro, es que a Josh Iber no le gustan las medias tintas, ¿sabes? O sea, industrial, pues industrial a traya. Que sea peor que escuchar máquinas industriales de verdad, ¿sabes? O sea, no, una punzonadora y una guillotina al lado de esto no tiene nada que hacer. Hombre, no, tampoco es industrial casi toda la banda sonora, pero al principio hay alguna canción clásica. Hombre, utilizan... ¿Cómo te ha metido Carl la puntillita, eh? Sí. Hay alguna canción clásica. No, sí, quiero, pero no, la banda sonora se basa principalmente en sonidos industriales. Ya. Sonidos complicados. No, toda la banda sonora es prácticamente industrial, o sea, pero hay alguna canción clásica. ¿Hay alguna cosita, verdad? Sí. ¿Has visto? Pero cuando no hay, escenas... No perdona una, Carl. Que coste además que no he visto la película, ¿eh? Que la he estado viendo a trocitos porque no estoy con ánimo para ver esto. Que es, os aseguro que la voy a ver. Sí. Pero he visto así a trocitos un poco la película. Para ver. La verdad es que me ha gustado bastante lo poco que he visto. ¿Sí? Pero no estoy con ánimo como para verla entera. Vale. Y eso que dura una hora y siete minutos. Ya te la verás. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué tiene de trascendental? O sea, ¿qué tiene de bueno esta película que dijeras, que le digas a la gente, oye, esta la tenéis que ver, ¿por qué? Porque es lo que buscamos siempre, ¿no? Traes una película, nos la comentas, le flipas el final. Lo mismo que para todas las películas que recomiendo. Si queréis cine radical, si queréis cine extremo, cine diferente, como todas las que recomiendo aquí, o recomiendo o no recomiendo, ¿no? Aquí, pues eso, si es algo diferente. Para ver cine de cine de siempre, pues escuchar las películas que os recomiendo yo y ya está. Hombre, sí, pero me refiero, en la semana, hace dos semanas, trajiste Eraserhead, ¿no? Que quedamos que era un poco una crítica, ¿no? O una reflexión sobre tener hijos, ¿no? Y tal. Has traído más, que bueno, hay algunas que prefiero no recordarlas, como a Serbian Film, ¿no? Pero la historia es... Ah, ¿qué es? Tetsuo Iron Man. ¿Qué mensaje transmite? Exacto, que ¿por qué demonios la debo? Hombre, pues puede ser, aquí el mensaje también puede ser claro, el rechazo de la tecnología y las máquinas que dominan a la humanidad. ¿Mm? Es un poco el hombre versus máquina. Sí, ¿no? Aquí es un poco el mensaje también bastante claro. De lo que hay una escena en la que el miembro viril del hombre se convierte en un taladro. ¿Sabes? Claro. Esa escena también, por ejemplo, sí, es una escena más famosa de la película. Eso lo iba a comentar, pero ya lo comentaste tú. Además, es uno de los trozos que he visto que yo estoy muy salido. Y encima se quira una moza y la pobre pues se palma. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué bien se los va a sacar. No, lo mejor es, dice, no he visto la película, pero sabe la que al principio. La escena del taladro sí. La escena del taladro se la conoce y para meterle la puntillita a Josh Iber, ya sabe lo que hace, ¿sabes? O sea. Es que, claro, de verdad. A ver, a mí me gusta. Yo, por lo que he visto de la película, a mí me mola porque son como se hacía antiguamente las películas, ¿sabes? La esencia esa de cómo iban haciendo los efectos especiales, no ahora que se hace con ordenadora y pinga, pimba. Sí, lo real, ¿no? Lo cutre y real, ¿no? Como era. Sé que realmente es así como se hacían las películas de los efectos especiales, sí, ¿sabes? Sí. No, pero a mí me pasa también muchas veces. Es artesanal. Claro, sí, cuando ves, por ejemplo, si tú ahora ves capítulos de El coche fantástico, ¿vale? Del último que hicieron en el moderno, es todo ordenador y cuando salta el coche, pues es un coche por ordenador. O cualquier película de estas últimas de coches de tíos que pegan tortazos a diestro y siniestro, ¡pim, pam! Todo eso al final está hecho todo de mentira o con el coche encima un camión. Pero tú ves el coche fantástico, que cuando saltaba había veces que se veía claramente que ese coche se destrozaba. Se ha destrozado. Ese coche iba a caer boca abajo. Como el equipo A, ¿eh? Exacto. Es que se ve el coche que todo desguazado y dices, ahí va, mira, se ha desguazado, pero luego sale bien. Y el especialista adentro con el casco dando la voltereta de siempre, de todos los capítulos del equipo A. Pero sabías que era real. Sabías que era real, aunque estuviese preparado con una rampa, pero ese coche de verdad tal, y de verdad lo hacían. Sí. Ahora no, ahora es todo ordenador y tal. Y no te lo crees ni la mitad. Fijaros, por ejemplo, ya que hablaba yo sí de la tecnología y de que se mete herramientas, una de las primeras imágenes de la película se ve que el tío se ve la pierna, que se raja la pierna y se mete una varilla de estas que están en el hormigón armado. Varilla de encofrar. ¿Ah, sí? Del hormigón de encofrar. Así las mete las cosas. Que además se ve como toda la varilla, pero se recrea en la varilla y se ve cómo se la mete en la pierna y a partir de ahí se convierte. Empieza a salirle cables por todos lados. Madre mía. A mí la película me parece muy bien hecha, es muy visual. Es muy visual. Es para verla. Uh-huh. Y de lo poco que he visto, porque lo he ido viendo a otros chicos, me parecía como los videoclips antiguos de en slow motion, lo que estaba diciendo. Y me ha gustado bastante. Lo que pasa es que no estoy en este momento con los ánimos como para verla, pero bueno, te aseguro que la veré. Ya te vendrán, no te preocupes. Bueno, pues la película de Yoshi Bear para esta semana, ya lo habéis oído, Tetsuo, el hombre de hierro. Los aplausos para ti, Yoshi, por traernos estas movidas super frikis. Y además, seguro que si no fuera poco y muchos ya conocerían, así que vale, y muchas. Ya te digo yo, a Tetsuo de Akira sí que lo conocía, pero a este Tetsuo la verdad es que no. Pero bueno, como siempre todas las semanas, ya lo sabéis, Radical Cinema a cargo de Yoshi Bear, trayéndonos las movidas más raras del séptimo arte. Ay. Claro que sí, y de otros artes. Bueno, ¿para qué? Estoy casi de Google. Sí, bueno, en un museo te van a poner, pavo. Dicho esto, 7:35 de la tarde para ti que nos escuchas en directo todos los lunes, cargándote de energía positiva a través del Flux Flux. El 976-291-398 sigue abierto para ti, amigo o amiga. 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. Por si, oye, si nos quieres recomendar también una película, ¿no? Para Yoshi Bear, o sí, eso. Eso. O le quieres decir a Carl que eso mata personas. Persona. O cualquier cosa, le puedes decir también cara de red. Callas, cara de red. Tú también, cara de red. Que te calles, cara de red. Que eres un cara de red. Dicho esto, ¿qué os parece? Y seguimos con un poquito más de música. Y yo le llevo pidiendo muchas semanas a Yoshi Bear que nos traiga temas de reinonas. Pero te lo estás currando poco, porque este te ha salido a bote pronto. Y sí, yo creo que conoces muchos más de los que nos dices, Yoshi Bear. ¿Sabes? Y al final me voy a enfadar. Yo, que me molan los temazos de reinonas. Y bueno, hemos encontrado otro que se llama, es La Ogra, como has dicho, que La Ogra que todo lo logra. La Ogra que todo lo logra. Es una reinona kinky, es una reina de la calle, digamos. Reinona de la calle. Sí. Vale, ¿de qué calle? ¿Es de Madrid o de aquí? ¿O qué? ¿Dónde pues es? Debe ser de Carabanchel mínimo. Bueno, Carabanchel Legazpi, no se sabe. Sí. Pero bueno, desde Madrid, que este tema se llama Te borro del Facebook. Así, del Facebook. Te borro del Facebook. Ahí. Claro que sí, pues la escucharemos ahora. Y ya que habla del Facebook, os recomendamos, amigos y amigas que nos escucháis, que desde vuestro dispositivo digital os metáis en la página del Flux Flux de Facebook y nos deis a que seamos coleguitas y todo eso, ¿eh? Que no somos colegas de esos que pagan cervezas en los bares, porque sois muchos. Pero oye, si venís a alguna de nuestras fiestas, pues sí, a lo mejor pagamos alguna, ¿no? Hombre, claro, sí. ¿No? Yoshi Bear ha dicho que las paga él. Genial. Genial. Eso es los que trabajen, no, los parados así, no. No, gente comprometida como tú es la que hace falta en esta radio, tío. O sea, está pillado. Nada más que decir, señoría. Sí, a los que quieran pagarme una cerveza, primero que me la paguen y yo pongo las intenciones. El dinero a otros. Primero yo, ¿no? Luego los demás. Yo la pago, pero con el dinero de los demás. ¿Qué? Que estoy en el paro y sin cobrar paro. O sea que. Siempre hay excusas para todo, para no pagar, ¿eh? Sí, sí. El paro es una muy, muy buena, ¿eh? Hombre, claro. Me gustaría a mí poder pagar una cervecilla ya, pero no estamos en condiciones. Ay. Venga, no te vengas abajo, que nos tenemos que estar arriba. Ay, que ay, es ay. Lunes y es muy prontito aún para venirse abajo. Así que escuchamos este temazo de La Ogra que todo lo logra y después seguimos con más. No te despegues de tu emisora libre favorita. ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? Flus. ¿Estás grabando también esto? Estamos hablando de Flus. Vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja. Te borro del Facebook. ¡Ole! Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas. Te borro del Facebook. ¡Ole! Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay no. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay no. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen que a todos apunta también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro de Facebook, te borro de Facebook, nay, no, nay, no, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Pam, pam, pam, pam. Regresa el Flux Flux después de ese temazo de la ogra que todo lo logra. 8 menos 20 en el reloj si me escuchas en directo, amiga, amiga, 101.8 de la FM, dando caña como siempre desde el underground zaragozano, cada día con más fuerza, más medios y nuestra mesa del estudio nueva que me encanta. Ay, perdona, he dicho algo. Me encanta que tengamos nuevos medios en Radio Topo, Isaac, que nos estamos modernizando, tío. ¿Qué te parece? Radio Topo está creciendo. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es buenísimo. Vamos a superar a la COPE. Bueno, vete a saber. Bueno, ya los tenemos superados hace días, sí. Pero eso se logra gracias a gente como tú y como nosotros, que venimos a Radio Topo a hacer nuestros contenidos. También que algunos pagamos nuestras cuotas. Digo algunos porque en este caso la pago yo. No por recordároslo, pero venga, chavales, hasta luego. Y otra de las fuentes que tenemos también para financiar Radio Topo, aparte de los conciertos y tal, es que la gente que nos quiere, y pues que yo qué sé, que tiene un vínculo con nosotros, ¿sabes? O sea, que no es, ¿sabes? Que no es esta gente que viene y va, pues que se pueden hacer socios de Radio Topo, ¿sabes, Isaac? Que son 2 eurillos al mes. Que los pasan a cobrar en junio y en diciembre cuando te viene la extra si estás trabajando, o bueno, en verano siempre, pues yo qué sé, 12 eurillos, tío, en verano y 12 eurillos en invierno, ¿sabes? Que no te cuesta nada, realmente. Te gastas más en el kebab del barrio, sí. Bueno, muchísimo más. Me parece que no. Me parece que yo, durante 3 meses va a ser que no. Isaac, que son 2 euros al mes, tío. Hazte socio de Radio Topo. Hazte socio de Radio Topo. Socio, mal, socia, colaboradora. Mal. 2 euritos, es muy fácil. Entras en nuestra página, radiotopo.org, ahí tienes todo lo que tienes que hacer. Y si nos vienes a ver alguna de nuestras movidas, conciertos o lo que quieras, nosotros tenemos ahí las hojas para que te hagas socio, ¿sabes? Aquí tenemos. Ojo. Claro, yo te la cojo cuando quieras, Isaac. Por la noche, te la puedo coger de debajo de la almohada. O sea, donde quieras. Pues cuando me la dejes debajo de la almohada. Es Guindillita Pérez. Claro que sí. Sí, sí. Hazte socio de Radio Topo a la de ya. Hemos sido testigos de cómo las técnicas de Guindilla para hacer socios. Sí, claro que sí. Cómo se le ocurra, Hay que intentarlo todo, hay que intentarlo todo. Y te recuerdo, amigo, amiga, si quieres que Guindiman deje de cantar, 976-291-398, abierto, línea directa con la madriguera más cañera. Seguimos con más info y Carl nos ha traído una historieta de zombies, porque ya que el Isaac sabíamos que iba a venir con mucho jaleo, pues Carl piensa en ti. Carl piensa en ti, aunque no te lo creas. En mí. Piensa en ti muchísimo, más de lo que tú te crees. Sí, sí. Uy, qué miedo. Y ha dicho, al Isaac, ¿le gustan los zombies? Pues espérate, pues, que yo he encontrado aquí una historia que ya verás. Sí, sí, sí. Cuéntale, Carl. Cuéntame. He encontrado así por casualidad en una página que se llama mormonsud.org. Una página de mormones latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. 11 razones para estar feliz de ser mormón durante un apocalipsis zombie. Qué mejor. Espera, sin que te diga nada, ¿por qué es bueno ser mormón en un apocalipsis zombie? Piensa, Isaac. Es difícil. Más bien sería de cosa de brujas, porque los mormones saben mucho de historietas de estas, pero claro, ¿de zombies? No te acaba de cuadrar, ¿no? No. Yo creo que es porque, como dicen que solo ellos irán al cielo... Ah, sí. Pues hombre, pero eso lo dicen todas las religiones, ¿no? Uh-huh. Ya, por eso, pero cada una... Pero seguramente ellos lo tienen más ganado. Sí, ¿no? No, están los Jehová también ahí, ¿eh? Bueno. Están los Jehová y los mormones, a ver quién se lo gana. Explícanos, Carl, ¿por qué hay que estar alegre si eres mormón y hay un apocalipsis zombie, tío? Bueno, 11 razones, ¿no? A lo mejor no digo todas, pero vamos con la primera. Uh-huh. Somos sobrevivientes. Virtualmente cualquier miembro de la iglesia tiene algún vínculo con los scouts. ¿Con los Boy Scouts? Sí, con los scouts. Como todo campamento de jóvenes, las actividades de autosuficiencia que les enseñan son una fuerza que sobreviven digeramente. Pues mira, aquí aprovecho, voy a aprovechar para recomendar una película que se llama Guía del Boy Scout para el Apocalipsis Zombie. ¿Ah, sí? Muy buena. De super o sea, bajosa, que algo ya llevaba de esto, ¿no? Los mormones no son, son normales. Qué fuerte. Entonces, bueno, son futuros mormones, porque ha dicho que como buenos mormones todos hemos sido scouts. O sea, sí, pero eso es de la película, sí, no, sí. Porque solo piensan en perder virginidad hasta que aparecen los zombies. Yo ahí lo dejo. Bueno, Dimas, Carl. Sí. Somos acumuladores, en el buen sentido. Claro, es que nuestros líderes nos han dicho que pues, tenemos que tener un suministro de alimentos, por lo menos para un año, por si pasa algo. Entonces, si te vienen unos zombies, ya tienes el suministro de alimentos por lo menos para un año. El cerebro, el zombie come cerebro, pero tú comes otras cosas, ¿no? Tienes que tenerlas guardadas, por ejemplo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Necesitas un refugio? Nosotros lo tenemos. ¿Cuál? La capilla. La capilla, claro, tú llegas allí y la capilla se cierra bien, no hay ningún problema. ¿Y los alimentos? Y encima no tienes que ir a la capilla en misa, o sea que ya estás en la capilla, ya haces misa y lo haces. Claro, te ahorras ese viaje del autobús, ¿no? O sea, ya estás en la capilla. Claro. Pero los alimentos están en casa. ¿Los? Alimentos estarán en casa. Pero se supone que en la capilla también tienen. Hombre, que tienen neveras. Que son modernos, ¿sabes? Claro. Pero ojo, aquí enlazamos... Una fresquera. Aquí enlazamos con la otra, ¿no? En la otra. Tenemos túneles subterráneos. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ole! Dicen que en Salt Lake City tienes túneles subterráneos. ¿Dónde has dicho? Salt Lake City, que es la capital de Utah, creo es. ¿De Atlanta? Yo qué sé. ¿Dónde viven todos los mormones, la mayoría de los mormones de Estados Unidos? Igual es de Wisconsin. Yo qué sé. Vete a saber. Sigue Carl. Sí, encima tienen parabólicas en todas las iglesias, con lo cual se pueden comunicar. Qué listo, los curas mormones ven el fútbol y todo tú. Con la parabólica. O Al Jazeera, no sabemos qué verán. Pueden ver muchas cosas. Otro. O el canal de rombos. El canal de los dos rombos. Un aplauso para referencia abuelística del canal de los dos rombos. Al Isaac los dos rombos le pillaron con 18 años ya. Y bueno, ya Carl con 50. El canal plus codificado también. Muchos se quedaban ciegos mirando a ver si podían ver. Onda. Muchos dice, muchos. A ti no te ha pasado, ¿verdad? A ti no te ha pasado, ¿no, perro? No tiene tanta imaginación yo. Como para meter las rayas. Ya es lo que me dices. Venga, va, Carl. Más razones para alegrarte. Bueno, dicen, estamos condicionados o algo así. Dice, hombre, piensa que has estado alguna vez en una guardería. Los críos, pues, son un desastre, ¿no? Y te alejas de ellos, pues de los zombies, más o menos igual, ¿no? Ya vas aprendido. Ah, ¿porque los mormones no se acercan a sus hijos o qué? ¿O cómo va el tema? ¿Será que eso que no? Es mejor... Ah, vale. No sé, yo es que... Vale, yo tampoco estoy metido en el rollo mormónico. No, yo tampoco. Vale. Yo lo máximo de los mormones, un capítulo de South Park hablaron del origen de los mormones. Buena referencia cultural sobre una religión. Park, sí. Un capítulo de South Park, Josh y Bear. Sí, muy bestial. Sí, sí. El abucheo para ti. Yo me lo recomiendo porque cuenta realmente el fundador, hablando del fundador real. Ya. Pero de una forma que... Hombre. ¿De South Park? Como tiene que ser. La forma como tiene que ser, claro. Yo estaba leyendo aquí la historia mientras estaba hablando Carl, la historia del fundador de los mormones, sí. Que la he leído varias veces, pero para recordar que era este tipo de verdad. Y no tiene desperdicio. La dejo para que la gente la busque por la red, porque no tiene desperdicio la fundación de la iglesia mormónica. Y si no, ve el capítulo este, que dentro de la realidad lo hace a su manera. Mejor informaros de otro lado y después veis el capítulo de South Park. Sigue, Carl. Claro, seguimos con una que enlaza con una de las primeras que he dicho. Dicen, reponemos nuestros kits de emergencia cada 6 meses. O sea, si acumulan comida, aún así luego reponen. Van reponiendo, ya están preparados totalmente. Hombre, eso sí, si los zombies te han dejado algo por fuera. Porque eso de decir, reponemos los víveres cada 6 meses, perdona. esto me lo estás diciendo ahora que tienes internet en tu casa, puedes escribir un blog y me dices, oye, mira qué bonito. Sí, sí. Pero luego cuando vengan los zombies, a ver quién va a ir a por la leche. Sí, sí, la primera de los 6 meses a lo mejor. Y a ordeñar la vaca. Claro. ¿Quién sale a ordeñar la vaca? Claro, zombie. Y la vaca zombie, ¿eh? Es que hablar es muy fácil. Se la han comido los zombies a la vaca. Hablar es fácil. Hablar es fácil, habrá que verlo. ¿Qué más? Lo de los guerreros, esto ya no lo entiendo, así que mejor paso de... ¿no? ¿Tienen guerreros y todo? Sí, sí, eso dicen. Dicen ninjas. Que tienen guerreros, pero... Ninjakus. Como hablan ya del libro de Mormón, yo... Mormoñakus. No, lo siento. Si no somos ajenos a la persecución. Esta me llamó mucho la atención. Ah, porque los han perseguido también, claro. Como todas las religiones, supongo, ¿no? En eso le ganaron los judíos, creo yo. Sí, sí, sí, pero... Y los cristianos en su día con los egipcios. Sí, y pero dale cuenta que estamos hablando que... No, con los romanos. Que los mormones viven básicamente en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Hemos contemplado la amenaza de la extinción de manos del populacho en el medio oeste. Así que está en nuestra sangre ser capaces de enfrentar cualquier persecución zombie. Es súper... Perdón, a ver. ¿Persecución de quién? ¿Te han perseguido a ti o tú has perseguido a los indígenas? Buah. Ahí dejo eso, ¿eh? Ahí deja ese dato, ¿eh, Carl? Ahí dejo eso, ¿eh? Míralo, porque es que además, ya sabéis que lo de las religiones tiene su rollo, pero además... ¿Verdad que sí? Matan personas. Algunas, otras no, ¿eh? No os ofendáis todas, pero hay religiones que sí que matan personas o que las hacen pasar las cosas muy mal. Pero bueno, ¿alguna razón más de peso para ser mormón? Sí, la última ya, ¿no? La que pone aquí, dice, nuestros ancestros nos enseñaron a prevalecer en el mundo silvestre. Sí, dice que los altos pioneros que nunca habían luchado con los zombies en el sendero mormón, pero se enfrentaron a sus propias pruebas, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema, Car? ¿Qué? Que no tropezaron con un español. ¿Por qué? Desarrolla. Porque los españoles hemos sido la caña de la caña. De España. Hemos repartido tortas por todos lados. Nos han enfrentado contra nosotros. Qué hardcore. Qué hardcore. Vacilándolo a los mormones. Por favor, mormones que habitáis en Gotham City, que escucháis Radio Topo, 976-291-398, para quedar con el Isaac si queréis enfrentaros a un duelo a mano abierta. Versus, ¿eh? Exacto, un versus, ¿no? Claro. Yo pensaba, o sea... Espera. Es que claro, dice, nosotros hemos sobrevivido a la vida silvestre, ¿no? Estamos adecuados. Yo creo que hay payeses en mi pueblo que están más adecuados a la vida silvestre que más de un mormón. Lo ves. Puede ser. Lo ves, como claro. Sí que hay. O bueno, igual eso no es vida silvestre, sino que están asilvestrados. No sé qué es, pero es algo así, ¿no? Eso se combina a los zombies, ¿no? Puede ser también, con pataticas y... Bueno, con migas, qué demonios. Claro que sí, zombie con migas. Bien. Oye, pues, ¿hasta ahí, Carl? Hombre, estoy viendo las respuestas al artículo, ¿no? No hay más que tres. Ya sabes que esto, como está en internet, la gente responde, ¿no? Bueno. No hay más que tres. Son interesantes, ¿no? No, yo creo que la última es interesante. Esto debería llamarse razones para estar feliz en el caso de un apocalipsis zombie si uno es un mormón privilegiado de Salt Lake City. ¡Toma! Cuchillada ahí, sí. Ese es el mejor comentario que podía hacer. Buena. Claro que sí. ¿Cómo te has quedado, Carl, después de estos 11 consejos para, si eres un apocalipsis zombie, hazte mormón? ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? ¡De pasta de boniato! Aún no la he bajado porque no he tenido tiempo toda la semana, pero te la voy a cortar solo para ti. Pasta de boniato del eulogio, tremendo. Pues si eso te ha dejado de pasta, de boniato, prepárate para la noticia que te traigo yo ahora. Porque... Yo ya sabéis que me gustan mucho los avances científicos, a mí me encantan. Nuestros científicos siguen trabajando para que todo nos sea mucho más fácil y mucho más cómodo. Y por eso, esta semana, leía que han sacado un microscopio que cuesta 1 euro. ¿Cómo te has quedado? Flipas, ¿no? Yo tengo uno de 12 euros. ¿De? 12 euros. ¿De 12 euros? En el Amazon. Vale, pero es más o menos bueno. Bueno, sirve para ver cosas pequeñas. Vale, de acuerdo. Me he visto la herida. Te has visto una herida en el dedo, ¿no? Sí, ahí... Pues que sepas... Yo es que estaba pensando en otra cosa, pero bueno. ¡Oh! ¡Vaya cuchillada de Carl! ¡Los aplausos para la cuchillada! Está ahí. Está la que salta. Y eso que me ha dicho que venía sordo de un oído, ¿sabes? El perro de él, para lo que quiere, como todas las personas mayores. Bueno, que sepáis que esta semana el biofísico Manu Prakash, que llevaba años ya trabajando en un microscopio plenamente funcional que apenas costase $1 y cuyos componentes se montaron como si fueran una figura de origami. Que sepáis que este microscopio se ha llamado Foldscope y permite ver imágenes de hasta 700 nanómetros. Wow, o sea, mucho. Empieza a hacer la cuenta para atrás. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, Micra. Sí, micra. Sí. Y después el nanómetro, no sé cuándo viene, pero que lo sepáis, hasta 700. Y además que será puesto a la venta este mes de noviembre en una campaña de Kickstarter, que es algo así como el crowdfunding, pero no. Dice que para enterarte os podéis suscribir a su web. Y dice que lo mejor de la idea de el amigo Manu Prakash es que puede ser una herramienta barata y fácil de manejar para miles de médicos que trabajan sobre el terreno en países pobres y necesitan diagnosticar enfermedades. Además, lo explica muy bien en una de esas charlas TED que tenéis por la red y que podéis ver. El microscopio más barato del mundo, solo por un euro, y es un desplegable. Es un maldito desplegable. Podemos ver el vídeo aquí en el estudio, lo vamos a ver. Y esto, ya compartiremos el enlace, pero para que lo veas, Isaac, porque es flipante, como aquí está mirando una mosca, pero mira cómo es el microscopio. ¿Lo ves? Le pone una pilita con la... ¿Sabes? Es un desplegable que podría venir en cualquier revista del corazón mismo, te podrían dar. Esta semana con Hola Corazón te regalamos el microscopio de un euro, ¿sabes? ¡Qué chulo! Sí. Me recuerda a las gafas de Nesquik. Sí, es un poco... Pues es que es un poco eso. Al final, con un cartón y un papelito, fíjate la ciencia lo que avanza. Con dibujitos y todo, con dibujitos. Sí, sí, hombre, te lo puedes tunear. Con un cartón, un papelico y una pila. Te lo puedes tunear. Bueno, cartón, papelico y una pila, ¿vale? Y una lente. Lleva una pila de botón de las grandes. Pero bueno, no me parece mucho, ¿sabes? No. Siendo que el resto es de papel y que cuesta menos de un euro. Así que ya lo sabéis, amigos, amigas, que siempre habéis querido tener un microscopio y en vuestra casa no os han dejado porque dicen, es que ocupa mucho, es que seguro que gasta luz. No, pues te puedes comprar uno de cartón por menos de un euro a partir de este mes de noviembre. Y los aplausos a este científico que se lo ha currado, ¿no? Sí, sí. Aunque vendiéndolos a un euro tampoco va a sacar miles de millones, o sí, no lo sé. Pero yo creo que no. Ya, por lo menos 5 euricos, ¿no? Lo que te cuesta enviarlo. Hombre, ¿no? Yo creo que lo ha hecho porque lo he ido en plan altruista. Hombre, para sí. Para médicos del tercer mundo y eso. Claro que sí, es gente guay. Claro sí. Que sí, es gente muy guay. Y por eso siempre traemos los avances científicos más sorprendentes aquí al Flux Flux, que también tienen su huequito. Como también tendrá su hueco dentro de nada nuestra amiga Elena desde Zarpa, nuestra amiga Escuchetes, el que preferirías. Y alguna historia más que nos queda por ahí, como las noticias locas, ¿verdad, Carl? ¿Y el enigma qué? ¿El enigma? No. Enigma, espera. Es que no sé si lo puedo decir. Ah, no te ha dejado. Es que aún no me ha respondido. Ah. Aún no nos ha respondido Enigma 5 y esta semana, estando tan liado, no me atrevo a poner un vídeo suyo a pelo. ¿Sabes? Por si acaso, no sé. Le volveremos a escribir. Qué bueno eres, qué bueno. Y a ver si contesta. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, le tenemos respeto a Enigma 5 porque, claro, nunca sabes cuándo te puede servir. Enganchar en un callejón oscuro. Porque Enigma 5 aparece y desaparece. Está en YouTube, pero puede vivir en tu barrio, ¿sabes? Puede vivir en tu bloque y no te enterarías. Puede vivir en alguna habitación en tu casa, incluso. Exacto. Y de repente escuchas debajo de la cama ese. ¡Hasta pronto! Y te quedas ahí. Entonces, de momento lo dejamos tranquilo a Enigma 5, ¿vale? Pero la semana que viene yo le vuelvo a escribir y volveremos a poner otro, ¿vale? Pues oye, pues esta semana nos saltamos. Pues el último puede ser muy interesante. Claro que sí. Sí son muy interesantes, pero eso, esperamos a que nos conteste. Eso cuando sea, vale. Ya será, no te preocupes. Pero bueno, seguimos porque se acerca nuestro prime time y como os he dicho, tiene que venir Zarpa, tiene que venir a Escuchetes, pero antes escuchamos otro temón. Y además, otro temón que me ha mandado un buen amigo mío. En este caso, nos vamos hasta Fraga Ciudad. ¡Hombre! Claro que sí, colaboración de mi compadre HKM con S de la Cinta, un disco que está subiendo mucho en HH Groups, una de las webs de referencia del hip hop en español aquí en nuestro país, y que está producido por Hypnotes. Este videoclip se llama Humo. Lo podéis encontrar en YouTube, nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales y si quieres escucharlo, solo tienes que abrir tus oídos y no desconectarte de la radio libre más cañera. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flux Plus. ¡Flux Plus! ¡Flux Plus! si es que estreches por la mano. No hay derecho dado, inventaron el permiso para esclavo, el eterno duelo. El más cobarde saca pecho ante el más débil y este piensa que irá al cielo. Sé lo que me digo cuando digo que tu vídeo de tu ayuda no me ayuda y no te envidio. No me creo el que no duda, ni de Cristo ni de Buda. No me catalogues, a mí el mundo me la suda. Al menos mientras pruebo en el papel mis bailes, otro día morderé el anzuelo, pero hoy piso las mentiras que llamáis verdades. Rompo frases de cartel y quemo los cimientos de vuestras obras mentales. Dales hostias a sus dogmas con preguntas sin respuesta. Que la risa sea la orquesta y que la angustia sea la emoción más sexy. Es por la praxis que te folla mi sintaxis. Si tu orgullo pido un taxi, me preparo por mi bien, aspiro a ser humano. No detengo, no me paro, me tienta el videojuego, pero no puedo perder tiempo, si lo pierdo ya no gano. Pero sigo así, de nada, nada espero. Yo me esfuerzo porque no quiero ser tú. Así de fácil, chico, yo me quiero vivo, sano y listo, más que Belcebú. Y sé quién son los malos, claro que sí. Son los buenos que te sirven sus verdades de menú. Siempre he querido hacer algo con mi vida. Yo. Esos reclusos palpan barrotes por ser ley. Corona al pobre, doy un último deseo al rey. No veis que tenéis alas y estáis en el suelo. Toda paz existencial deja de sonar y me desvelo. Vuelo ligero, aunque con recelo intenso. Cobarde por lo que dice, valiente si lo dejo. Dijo, márchate y volvía por más peso. Hasta que vi como mi pulpa corroía todos sus sesos. De ti a mí, de mí a ti, digo lo que quiero oír. Huir de la calma, reír al despedir. Yo, llorar si suenan palmas, muerto y seguir aquí, el corazón se ha roto, muero y sigo aquí. Dejé de comerme la olla pa' engordar, dando vueltas a todo llegué a tropezar. Ay, soy cero ente, ey, que alguien me cuente si la pregunta que me hago busca respuesta en la gente. Ya solo enseño los dientes cuando sonrío. Muchos volcanes quieren quemarme, pues yo sigo frío. Normal, cuanto más llueve, más seco río. Fruta podrida con el mejor sabor, todo un misterio, tío. Me esfuerzo, lo doy todo por el descanso, por lo que no vale la pena a luchar lo mato más. La curiosidad que tengo que salve al gato. Y las siete vidas de este me las lleve por si acaso, ¿vale? Dad buenas propinas. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa el programa más animado de los lunes, el Flus Flus, en directo, 8 y 2 minutos, exactamente en el reloj de Radio Topo, para ti, amigo o amiga, que nos escuchas a través de la 101.8, el 976-291-398 sigue abierto para ti, para que nos cuentes lo que quieras, y mientras te lo piensas, llega nuestro prime time, y como siempre, tenemos las informaciones más relevantes, o por lo menos para nosotros, en el sector perruno y gatuno. Oh. Porque llegan de nuevo nuestras Zarpa News. Yeah. Claro que sí. Nuestro hueco para esos perretes y gatetes que la gente de Zarpa se preocupa de recoger y darles un hogar de acogida, en principio en su guardería, y después repartirlos por las casas y viviendas de toda la gente que necesita la compañía, el cariño de un animal de compañía y no quiere comprárselo porque sabe que hay demasiados animales abandonados como para que te gaste las perras en comprarte un animal. Si hay muchos que necesitan tu cariño, pues habla con la gente de Zarpa, claro que sí. Bien guapos, ¿eh? Sí. Claro que sí. Bien guapos. Y por si no los conocías, pues escuchamos el audio de esta semana que me manda Elena desde Zarpa. Y así conocemos la historia de otro perrete. Nosotros vamos a ver la foto aquí en el estudio primero y después, como siempre, la colgaremos en nuestro Facebook cuando colguemos este podcast. Así que escuchamos lo que dice Elena, que antes se me quería colar, pero no le tocaba. Ahora sí que le toca. Tenía ganas de... Tenían ganas de salir, pero bueno, todo tiene su turno. Escuchamos a Elena desde Zarpa y después seguimos con más. Vale, pues no escuchamos a Elena de Zarpa porque mi ordenador no quiere. ¿Qué te parece? O sea, ¿Cómo te has quedado? ¿Te has quedado loco o no? Antes sí, ahora no. ¿Te has quedado loco o no? No, tiene que ser no. No. Tiene personalidad propia. Sí, tiene personalidad. Tienes que mimar. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que es que está aquí cargado, ¿eh? O sea, dale besitos. No, besitos no. Lo que le voy a dar es en todo el morro. No, que sí, se sí, revelará. Sí. No. No, se revelarán. No, que es que esto... Cuando se revelen las máquinas. Es que esto no puede ser, macho. No puede ser, espera. Tengo aquí las descargas, tiene que estar por aquí, ¿vale? Porque es que ahora, claro, ahora me la ha liado, pero además a nivel bien, ¿sabes? Ahora me la liado, ¿Tenemos mesa nueva? Sí. Ahora que tenemos mesa nueva, nuestro ordenador dice que por aquí, que para ti, ¿sabes? Entonces, claro, a mí ahora me vuelve loquísimo, pero bueno, ya sabéis que nuestros amigos de Zarpa tienen un montón de blogs y de perfiles de Facebook, que tienen un montón, mira, aquí lo tengo, tienen un montón y ahí están todos los perdes y gatetes de Zarpa. Pero bueno, a ver, a la de una, a la de dos y a la de tres, por favor, ven. Buenas tardes, espero que hayáis disfrutado a tope del puente de la semana pasada. Y esta, aunque no hay puente, tiene la gran ventaja de que estáis vosotros haciendo el mejor programa de la radio. Así que aquí estamos un lunes más con nuestras Zarpa News. ¿Y qué os voy a contar hoy? Hoy os traigo la historia de una preciosidad llamada Topacio. Es una hembra mestiza de un añito de edad aproximadamente, color canela, de tamaño pequeño, no pesará más de 10 kilos. Todo empezó hace un par de semanas. Nos llegó un aviso de que había una perrica vagando cerca de los carriles de una autovía y comenzó la tarea del rescate, tomando primero contacto con la zona, intentando hacer los primeros avistamientos. Cada día se iban turnando compañeros para localizar a la pequeña y una vez localizada comenzaron los acercamientos. Su comportamiento y su expresión corporal reflejaban miedo, pero su mirada pedía auxilio. Entonces, poco a poco, nos fuimos ganando su confianza, hasta que un día se dejó rescatar. Fue un rescate corto. Estaba claro que deseaba ser rescatada. Aún le quedan secuelas de su vida anterior. Al principio, cuando te acercabas a colocarle la correa, te miraba temerosa y se escondía en un rincón. Pero una vez suelta en la campa, corretea feliz con sus compañeros peludos. Incluso cuando lleva un rato contigo, se coloca panza arriba para que le hagas caricias. En un par de semanas que lleva con nosotros ha avanzado mucho, está muy contenta, ya no nos rehuye, al contrario, busca el contacto humano, las caricias y si te acercas, enseguida empieza a darte besicos. Es un bombón de perrica, con un año ya no crecerá más, es tranquila, cariñosa, se lleva bien con humanos y peludos y supongo que también con humanos peludos se llevará bien. En fin, si quieres venir a conocer a Topacio, envía un mensaje desde la web de Zarpa, www.zarpa.org, o localízanos en Facebook, Zarpa Protección Animal, y te contaremos cómo puedes conocer a esta preciosidad. A finales de noviembre tenemos previsto celebrar un rastrillo solitario, esto es un avance, pero bien, cuando vayamos avanzando todavía más y confirmemos horarios, ya os iré contando más detalles. Así que por hoy no os canso más. Un enorme abrazo para todos, muchas gracias y hasta el próximo Flus Flus. Ahí estaba nuestra amiga qué Elena. Qué bonita, sí, unos ojazos. Sí. Hombre, has visto, ¿eh? Sí, has visto qué mágica la perrita en este Topacio, caso, ¿no? Topacio, qué nombre, ¿no? Sí. Es un nombre de reinona también, ¿no? Topacio. Sí. Un poquito, ¿no? Tenía la cara, los ojicos tristes tenía, sí, por el cicado. Claro, normal, abandonada por ahí, por la autovía, como ya dice, un rescate fácil, ¿no? Que se les acercó pronto porque, claro, un perro así, en cuanto ve a alguien que lo puede salvar, sí, pum, ¿sabes? No está acostumbrado a irse por la calle. Pero bueno, ya lo sabéis, si queréis conocer a Topacio o a cualquiera de los otros perros, perras y algún gatete que tienen en la guardería de Zarpa, ya lo sabéis, www.zarpa.org o en cualquiera de sus perfiles de Facebook, que tienen unos cuantos, y así podéis contactar fácilmente y, oye, animaros a los paseos de los fines de semana o, por ejemplo, en noviembre ya os he dicho que habrá un rastrillo solidario. ¿Cuándo? Pues aún no lo tienen decidido, pero cuando sea, lo sabremos aquí en el Flus Flus. Espero que los primeros. Así que, desde luego, los aplausos siempre para la gente de Zarpa haciendo una grandísima labor y dándole un hogar a todos sus perretes y gatetes que necesitan hogar. Dicho esto, 8 y 8, no me hagáis ninguna rima, porque llega el momento en el que acerquemos la mano a nuestro corazón. Ah. Alcemos la cabeza. Y empecemos a escuchar esta sintonía. 8 y 8 en el escuchetes. Vamos a hacer un bizcocho. Qué bien hilado. Muy bien. Qué bien hilado. Pensaba que ibas a caer en algo más soez, no, pero no. Bien, bien. No. Menos mal que me has frenado. Porque uno de los bizcochos más ricos, ¿eh? Claro. Viene la ronda de Voltaña. La mano en el pecho. El viento en la cara. Calva veando. Nos imaginamos. Nos imaginamos en lo alto del Pirineo, plantando borrajas mientras te comes un bocata de migas. Tú quizás no lo harías porque no eres lo suficientemente aragonés. Pero Escuchetes sí que lo haría. Claro que sí. Escuchetes, defendiendo como siempre el aragonés, ha vuelto al YouTube para hacer una nueva receta esta semana. Claro. Y mira que ha estado liada porque ha salido mucho en Halloween y cosas así. Pero aún así no se olvidó hacer este vídeo especialmente para Halloween, además, porque enseña a hacer una receta con calabaza. Sí. Esta semana Escuchetes enseña a hacer el empanadico de calabaza. Y yo cuando vi que Escuchetes enseñaba a hacer el empanadico de calabaza, pensé, ¿quién le ha enseñado a Escuchetes? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha puesto tras la pista del empanadico de calabaza? Pues aquí el Fragatí, ¿no? ¿Qué Fragatí? No. El Fragatí no ha sido, ¿no? ¿Fuiste tú, Isaac? No. ¿No? ¿Fue alguien que nos quiera llamar? 976-291-398. Quizá fue Virus. ¿No? O Carl. Está aquí. Hello. ¿Puede ser? ¿Fue Carl? Hello. Está ahí. Está. ¿Fue Carl? Oh. ¡Qué fuerte! ¡Fue Carl! ¡Sí que es verdad! ¡Fue Carl! ¡Qué ricos son los empanadicos de calabaza! Claro que sí. Porque es tú, ¿eh? Recordemos a la gente que Carl y yo los habría nombrado más de una vez en el Flus Flus. Pero sabemos que Silvia no nos escucha. Es decir, nosotros le hacemos la promo, pero pasa de nosotros. Pasa de nosotros, lo tenemos asumido. Bueno, Carl no tanto, pero pasa de nosotros. Entonces Carl le llevó... Espera, que te lo canto. Le llevó el empanadico a Escuchetes al bar y nos lo comimos mientras nos bebíamos una sambar. Y le gustó, ¿no, Carl? Sí, en realidad llevo un amortajado, pero le comenté lo del empanadico y lo ha hecho. Mira qué bien. Claro, lo ha hecho exactamente como se hace en Lecillena, pero... A mí lo que me gusta es que lo ha hecho y que se puede hacer en casa. Claro que sí. Ya le saco un puntilla y dice, no lo ha hecho como lo hacen en Leciñena. Es que Escuchetes tiene que globalizarlo para todo Aragón, tío. Claro, es claro. Que conste que esto se lo he dicho hace un momento, que antes de venir aquí he pasado por el bar, por eso he venido con la cara de bobo que he venido. A presentar tus respetos, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué? Y que le has dicho que no es exactamente como el de Leciñena, ¿no? No, le he dicho más cosas. Y de, muy bien. Le he contado más historias. ¿Cómo imita a Silvia? ¿Habéis visto qué rencor había ahí? Sí. No había rencor casi, Carl. Le he contado más historias. Que respira, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Por ejemplo, que los, según me contaba mi madre, bueno, es lo que ha quedado, los empanadicos de calabaza, ¿no? Pero antaño se hacían también de acelgas y de espinacas. Salaos, que era una forma de conservar la figura. La verdura. La verdura, y he hecho la figura. Pero bueno, la verdura. Bueno, pues el vídeo de esta semana de Escuchetes con el empanadico de calabaza, que por si no estáis suscritos a su canal de YouTube, pues ya os vale. Y por si no lo habéis escuchado, pues aquí traemos el vídeo de esta semana de nuestra grandísima Silvia Cebolla, acá a Escuchetes. Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Como veis, ya hemos cerrado aquí la casa de Charlín y ya ha plegado el abuelo porque somos a la fin de octubre y plega esta festividad que nos da tanto gollo, que ye a no ir al metas, que se celebra en Aragón. Y una festividad que se celebra en otros puestos, ye de origen céltico y ye la noi que tornan a salmetas hasta la tierra. Y aquí en Aragón siempre se ha celebrado pues con calabazas, fendose disbraces y esta mena de cosas. Y como ya sabes que nos fa gollo de hacer recetas que sigan relacionadas con el tiempo que vivimos, pues decimos, pues ya San Miguel y Agüerro y pues viene aquí la noi de Almetas, pues vamos a hacer un empanadico de calabaza, que hay una receta aragonesa que o suyo origen lleve vegana, que no llegue que la vamos a veganizar como otras vegadas, de una receta tradicional de Aragón, de los monegros, la zona de Leciñena y de todos los monegros, y que se fa con estas calabazas que son ahora de esta temporada y que lleve vegana. Hacer esta receta nos han cedido de frutas y verduras portero de fuera estas dos calabazas, esta que es más festiva y esta que es la que íbamos a hacer la receta. Tenéis esta frutería en la carrera mayor 56 de Zuera y en la carrera Galoponte 54 de San Mateo de Gallegota, que podrá la chen que siga de estos puestos, que podrá ir a mercar ta ese puesto. Y también, ya que somos charlando de esta redoblada de Zuera, que sepad que este año, como novedad, vía cursos de aragonés en Zuera, en el centro cívico, os chueves de 7 a 10, ta que te os apunté. Que lo sepáis, que ya hay cursos de aragonés también en Zuera, ¿eh? Y que además le ha cedido las calabazas un colega nuestro, Jaboto, de Frutas Portero, que me encanta que lo saque, le ha hecho la promo, ¿no? Hay Escuchetes, sí, claro que sí. Se devuelven promos. Pero eso, ahí está Escuchetes. ¿Y nuestra promo? Pasa de nosotros. Pasa de nosotros, si te lo digo. ¿Promover a tu amigo y a ti? No, no. O sea, nos ha mencionado en el Facebook, cuando ha colgado este vídeo, nos ha mencionado. Ahí de, ay, que sepáis que esto salió de Carl, del Flus Flus, tal, y nosotros, vale, vale. Pero en los vídeos no nos menciona. En los vídeos pasa de mezclarse con nosotros. ¡Nos paséis! No, que Silvia, no pasa nada. O sea, es que tiene muchas cosas en la cabeza, Silvia, ¿sabes? Claro, entonces, pues sí, pasa de nuestro culo. Pero bueno, como siempre, ha hecho la recetica del empanadico de calabaza, aunque Carl vuelve a decir que, aunque sea empanadico, no es... El original de Lecillena. No es el original, Escuchetes. Pero bueno, la verdad es que no le queda mal, no le queda mal. Le queda muy bien. Y el empanadico también está muy bueno. Hombre, en realidad no es un empanadico, es una empanada gigantesca. Además se lo he comentado antes. Bueno, que juntas dos ticos y se mete en empanadico. Pero claro, que está muy rico. Y que lo importante es que... a mí lo que me parece importante de esta receta es que lo explica para hacerlo en casa. Claro, claro. Hombre, Escuchetes no lo va a hacer en una nave industrial, te lo hace en casa como todo, Gañán. Pero por ejemplo, cuando lo hacía mi madre, pues se iba a hacerlo al pueblo, porque hacía muchos, alquilaba un par de horas el horno. O sea, claro, más, alquilaba un par de horas el horno. Eso no se puede hacer. Al loro, que alquilaba el horno, ¿sabes? Claro, es que es lo que hablamos, tú viviste en blanco y negro, pero claro. En blanco y negro ya de ese que se veía mal. Los años 20. Pues la gente iba al colegio pues en bicicleta, gorda grande. Sí. Perdón, pero... Tuvo que alquilar un carro de caballos para ir hasta el pueblo. Estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? ¿10 solo? Sí. 10 solo. Y alquiló un horno. Cuida. Esto no será como los arqueólogos que dicen, no, que fue hace pocos años, 12.000 años, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes? Se empiezan a hablar así. Claro, para Carl pueden haber pasado 10 años en su cabeza, pero vete a saber. Bueno, seguimos porque, por supuesto, a Escuchetes. Otra cosa más. Dime. Es que seguro que no ponen la receta, pero a mí me encantó la receta. Porque sigue con las joyas y con el vestido bien puesto mientras hace la receta. Hombre, por supuesto. Y además, manejando la masa con todo. Para terminarla y salir para Halloween. Claro que sí. Y además, que sepáis que he estado investigando estos días, aún no ha repetido vestido en todos los vídeos que tiene, ¿eh? Y tiene unos cuantos. Después vamos a contar cuántos tiene en su canal, pero ahora vamos a escuchar la frase célebre de esta semana, porque claro, Escuchetes no te va a dejar solo con la receta. Necesitas la frasecica. Ahí llega. Bueno, pues aquí tenéis el empanadico de calabaza, que ya veis que es muy fácil de hacer. Majismo, sí. Y que no nos ha costado guarde y que es una receta vegana y que es tradicional. Ya te os he dicho antes que te os quería contar una miqueta a historia de las calabazas y a historia de las medias netas aquí en Aragón, que es diferente que a historia anglosajona. Porque en las leyendas que son anglosajonas, lo que es un muerto que le va a iluminar y ahí está, pues te espantará la chen o lo que sea. Pero en Aragón la leyenda es de raso diferente. Lo que fa es que en la calabaza se mete luz para guiar a las almetas que son por el lugar para que vayan todo fosal, porque si no se quedan cacegadas por el lugar y pues nos espantan, nos fan la tana todo el año. Así es lo que interesa es guiarlas todo fosal con estas luces. Se fan unos forados a las calabazas, se mete una vela y así nas fan como por ejemplo en Radiquero, que fan un camino desde el lugar de Caufosar para que las almetas vayan por así. También viachen que las mete en las finestras para que no entren a casa suya y que no les pillen de nuez. Claro. Y esa es la historia pues, de las calabazas y de Aragón. Qué bien lo explicas. Bueno, y como todos los programas de Escuchetes, lo que hacemos es una frase feita. Venga. Y esta vegada la que hemos traigado, impues de fiesta, y ir al monte, con mal orache, buen misache. Y esto quiere decir que cal estar con una persona con, en los buenos momentos y en los malos momentos. Así es que esperemos que todos haya feito gollo. Y esta receta que la probé, que traiga lo de las calabazas, que celebré esta noche al metas, que tenemos muchos lugares de Aragón que lo fan, como Trasmoz, en Murillo de Gallego también fan, Bella Coseta, lo tenéis por todos puestos, por internet y eso, podéis mirar y seguro que había un lugar que podéis celebrar y están ahí al metas y esperamos que vaya bien, que pase buena semana, au, ese. Qué guay, ¿eh? Qué guay, Escuchetes. Y la noche al metas, tú. Yo lo de las calabazas eran para guiar a las almas. ¿Qué había oído yo eso? Pues ya lo sabes. Ponían las luces trajeadas. Para no ahuyentar las de casa y demás. Sí, sí, también las. Sí, sí. Claro que sí, es que. O sea, que si no ponéis calabazas, tendrás al fantasma de tu suegra todo el día detrás. ¡Hala, de tu suegra! ¡Cómo que resentido son eso, eh! ¡Qué resentido! Eso que nunca he tenido suegra. Pues entonces, ¿por qué te resientes tanto? No puedes decir fantasma que la gente no le guste al lado. Ojo, no solamente hay que tener suegra, sino que te pagas que se haya muerto. Bueno, que hay que ser muy mayor. ¿Dónde os habéis ido? No, o sea, ha empezado él, ¿eh? A ver. ¿De dónde los has sacado? Claro, ¿de que dónde sí los has sacado? Vienen resentidos, sobre todo ese. Yo no sé qué le ha pasado. Pero bueno, a mí, de este vídeo, aparte de sí, el vestidito de Silvia y todo lo que queráis, ¿no? Me hace gracia cuando dice la frase feita, ¿no? Que dice, esto es que las personas, claro, tienen sí que estar en los buenos momentos y en los malos. Y como que le cambia la cara, ¿no? Sí. ¿No lo habéis visto? Sí. Que le cambia la cara, que como... Esa frase iba para alguien. Sí. Iba para alguien. Tiene pinta, ¿no? Es que ¿tiene no sé pinta si os habéis dado cuenta que es la primera vez que traduce una frase. No, que va, siempre la explica. Siempre sí, lo explica, explica Isaac. Claro. No me he enterado. No eres fan de Escuchetes, ¿eh? No eres hiperfan. Mira, lo vamos a volver a escuchar. Además, lo voy a dejar hasta sin sintonía para que veáis. Yo creo que de verdad está se lo está mandando a alguien, ¿no? Esto, mira. Y se lee la historia, pues, de las carabazas y de Aragón. Vale, mira. Bueno, y como todos los programas de Escuchetes, lo que hacemos es una frase feita. Y esta vegada la que hemos trigado es dimpués de fiesta, ir al monte, con mal horache, buen misache. Y esto quiere decir que cal estar con una persona como en los buenos momentos y en los malos momentos. Así es que esperamos... Estaba mirando ahí a la cámara, ¿no? Yo creo que se lo estaba dedicando a alguien, ¿no? ¿Sí? Ahora hay que investigar. Tiene pinta. Ah, Escuchetes ahí. Música tirando. Conspirando ya. Música de conspiración. Música de conspi. Una cosa. Tengo que investigarlo, pero creo que Isaac tiene razón. ¿Que Isaac qué? Que sí, que esta vez lo traduce al castellano, pero que las otras veces da la explicación en aragonés. Ah, sí. Eso sí que es verdad. ¿Sí? Creo que sí. Le preguntaremos ahora cuando la vayamos a ver. Y ahora me tomáis por loco a mí. Sí. Es que de verdad. A ti siempre te hemos tomado por loco. Te estoy dando la razón. Sí, no, pero él... ¿Sabes qué te digo? Calla, cara de red. Tú también, cara de red. Que te calles. Que te calles. Cara de red. Cara de red. Cara de red. ¿Te enteras, cara de red? No me entero. Venga, 8:20, tenemos que poner otro tema musical, porque ya sabéis que el Flux Flux, además de animarte con los mejores contenidos, con Escuchetes, con Zarpa y con la sección de Josi Bear, por ejemplo, también traemos muy buenos temazos y además de gente que nos es muy cercana. Hoy hemos puesto a Manu Haller, hemos puesto a HKM desde Fraggle Rock y otros amigos que me han contactado vía redes sociales son los Nashville. No sé si sabéis quiénes son. Pues no. ¿Es de rock? Es un grupo, sí, yo te diría que hacen como un pop rock así, ¿no? ¿En fresquete? ¿Serio? Sí. grupo de aquí, de Zaragoza City, que está preparando su segundo trabajo discográfico. Y para ello está basándose en la fórmula del crowdfunding. Ya sabéis, hacer ese soporte digital en el que todos podéis colaborar, ¿vale? Para meter vuestras perricas ahí y que los Nashville saquen su segundo trabajo. Porque el primero ya lo sacaron con esta fórmula. Así que, si queréis colaborar con los Nashville para que saquen su segundo disco, pues oye, os buscáis por internet Nashville, no como el estado de verdad de Estados Unidos, que es con H. Sin H. Exacto, es Nash, como pues eso, como suena, Nashville. Bill sí que está escrito bien, pero Nash no, ¿vale? Entonces, os podéis meter en su crowdfunding, a ver que lo tengo por aquí la dirección, no la tengo por aquí, pero bueno, le tenéis hasta un vídeo de crowdfunding en el YouTube, pero nosotros cogemos uno de sus singles me parece que es el adelanto del siguiente trabajo. Así que escuchamos desde Zaragoza City la música de los Nashville. Si queréis colaborar con su crowdfunding, buscaros las judías por el Facebook. Y de momento nosotros os lo soltamos por la radio. Así somos en Radio Topo, libres y colaboramos con la gente como nos da la gana. Claro. Pero colaboramos, claro que sí, Isaac, no vivís así. Madden original. Claro que sí, original siempre. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Flux Flux. Flux Flux, Flux Flux. Recordando cuando entrabas en casa a dormir. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Plus Plus con Gilliman. 9, 8 y 20, exactamente, el error de Radio Topo. Y 27, perdón. Si algo te hace gracia, pones LOL. Llegan. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas de la semana. Esto es que te ríes. Que como siempre rescatamos de los millones de webs que investigamos todos los días. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mira, empiezo con esta. LOL. Paciente con flatulencias casi incendia el quirófano. OMG. Mira estos colgados. Que así, si lo piensas, dices, ala, no será para tanto. No será para tanto. Impresión un pico. Cuidadito, porque dice que hay un informe de cirujanos recientemente publicado por el Hospital de la Universidad Médica de Tokio que reveló que un paciente sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo tras despedir gases durante una cirugía láser. Escasez lingüística. El incidente se produjo en abril, pero se ha sabido ahora. Nosotros estamos viendo la foto en el estudio porque para ilustrar la noticia había un dibujo y no te lo crees. Pero desde luego la imagen es impactante del todo. Si algo te hace gracia, ponte. ¿Sí o no? Porque tenemos a los tres cirujanos en el quirófano y el tío pegado fuego. Bueno, le están saliendo llamas de lo que sería la cabeza. Cuidado con esto, ¿sabes? La paciente, una mujer de 30 años, fue sometida a una operación que incluyó la aplicación de láser para el cuello uterino, la parte inferior del útero, cuando el gas intestinal se filtró y se prendió fuego por la irradiación del láser. ¡Flipa! Mira la madera. Puedes hacerte un lanzallamas con una pistola láser y tirándote un pedo. ¿No sabías esto, Luke Skywalker, amigo? Yo sí. ¿Tú sí lo sabías? Sí. Porque yo, sí, en mi prehistoria, cuando yo era jovencico, o sea, sí, cuando tenía 12 años, fíjate si ha pasado tiempo, sí, teníamos un compañero de clase que lo llamábamos el P2, que tenía la habilidad de entre clase y clase, se ponía en el pasillo, entre medio de las mesas, así como acurrucado, cogía un mechero, se lo chupaba en el culo y se tiraba un pedo. Muy bien, Carl. Y pegaba un petardazo aquello. Hombre, Carl, ahí no nos has descubierto nada nuevo, ¿eh? Sí, vale. O sea, con un mechero lo teníamos todos, creo que bastante claro. La cuestión es con el láser. Pero tú imagínate. ¿Es lo mismo? No, de lo mismo nada. Es una noticia, hoy de un hombre que unos en... Pues creo que era por el Valencia. Unos chavales estaban jugando con el lásercillo este de... ¿Sabes el láser este? Sí. Y le han dejado ciego al 90% de la visión. Hombre, sí, porque a un hombre. Claro, porque el láser a los ojos, pero eso es malo desde siempre, desde que lo sacaron. Por eso se suponía que los iban a quitar, los quitaron de los campos de fútbol y muchas otras cosas. Hasta ahí lo teníamos claro. Pero que un láser quirúrgico que te está operando una parte de tu cuerpo. Combinado con pedos. Exacto, que te tires un pedo y te llegues a pegar fuego en el quirófano, yo la verdad es que no lo tenía nada claro. Hay que tener unos pedos muy, muy, muy inflamables. Claro, porque tú imagínate. Porque claro, esta mujer la ha pasado mientras le operaban lo que es el cuello del útero, ¿no? Que es una zona que está cercana, ¿no? Entonces el gas se filtra y justo se pega, ¿no? Ahí se pega fuego. Pero tú imagínate estos pedos bomba, de estos que te tiras, que se te quedan así debajo de la silla, ¿no? Y van subiendo, que los notas como suben lentamente. Imagínate que te pasa eso mientras te operan de los ojos mucha gente que se opera ahora de astigmatismo, ¿no? Y estas cosas que se opera con láser. Imagínatelo, ¿no? Que dices, te están operando y justo te viene, ¿no? Te sube por la cabeza y cuando llega a la cabeza, eso con el láser, venga. A lo mejor para operarte con láser te van a tener que poner un tapón, por si acaso, que yo... Que igual no te pasa en la vida, pero si te... Yo, amigos y amigas del Flus, os recomiendo, si alguna vez os operan con láser, taponcico de champán, si queréis. Un tubo de escape. Y no comer judías al día anterior. Exacto, recomendación del Flus para todos y todas. Hoy es el año, este sí que es el año de las alubias. Es verdad que es el año de las alubias, como nos ha dicho antes Carl. Es que Carl, es que lo tiene todo hilado, ¿eh? Es que vamos, está on fire, Carl. Esto es que te has quedado flipado. Venga, seguimos con otra, porque muchos nos quejamos de nuestro jefe. Mira la y oyendo noticias como estas, pues casi es para quejarte más, porque dice que hay un jefe tan generoso que regala coches y apartamentos todos los años. Podría ser un pito. Y además, dice que no es del todo inusual que los jefes de empresas exitosas den a conocer los bonos de los empleados en días festivos, pero ¿cuántos pueden afirmar ser tan generosos como Sabjigi Doliaka, que es CEO de Hare Krishna Sports, quien recientemente obsequió con 1.200 coches y 400 apartamentos a más de 1.600 de sus empleados más fieles y laboriosos? Así incentiva, así incentiva. Claro, hombre, incentivado del todo. Según este empresario, si mantenemos a nuestros empleados felices, Dios nos mantendrá felices. Oye, ahí está. Tú regala. Igual digo que España, el karma, ¿no? Por lo que quieras. Karma, que sí, que sí. Claro que sí. Igual digo que la Mancio Ortega. Hombre, ya te digo, igualito. Pero ya veis que hay jefes de otras maneras, ¿no? En otras partes del mundo. Es que aquí en España parece que ya el salario parece que te lo dan. Te hacen un favor con el salario de mierda que nos dan. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que hay empresas en las que parece que tienes que casi que pagar por trabajar, ¿no? Vamos, y además siempre te dicen, es que tal y como están las cosas, hombre. Mira estos colgados. La culpa es nuestra por dejar que lleguen hasta este punto, ¿sabes? Sí, sí, sí, exacto, exacto. Pero bueno, sí, más de un abuelo de los que estuvo luchando los sindicatos nos pegaría una buena garrotada. Por eso, los aplausos para la gente que luchó, consiguió sus derechos y a nosotros nos han quitado vilmente. ¿Los recuperaremos? Ojalá. Esperemos. Va a ser duro, va a ser duro y largo. Esperemos. Va a ser Nacho Vidal, duro y largo. ¿Por qué siempre tienes que mezclarlo con algo que al final sea una tranca empalmada, tío? Es que no... ¿No tienes otros símiles? Ya vale, ¿no? Ya vale, tío. Es un símil muy visual. Y tan visual. Y tan visual. Venga, y cerramos con esta que dice que triunfan las ventas de latas de aire contaminado. ¿Contaminado? Sí. Concretamente, aire de Beijing. ¿Por qué? Los residentes de Beijing hacen todo lo posible para evitar respirar el aire con smog de la ciudad, sobre todo cuando alcanza niveles críticos de contaminación. Pero un empresario local ha decidido enlatar este aire y ponerlo a la venta para que te lleves el recuerdo de la ciudad más olfativo y original. Es como lo de meter un pedo en una lata, pero con aire de Beijing. ¿Te están vendiendo aire en lata? Y aún encima te piensas que es algo guay. Puede ser. Podría ser. Y es una estafa de por sí. Sí, sí, podría ser. Porque dice aire de Beijing. ¿Pero de Beijing de qué parte? Es que hay un tío ¿De tu cocina? ¿De Beijing? ¿O de dónde? Hay un italiano que se ha sacado bastantes perrillas vendiendo aire de Ibiza. Pues es lo mismo, sí, ¿ves? Es primo de este tío, casi seguro. Sí, es que el aire de Ibiza en teoría debe ser, no debe ser contaminado, pero en teoría. Pero igual... Igual es que el aire de Frisanga y todo esto viene en otra sección, ¿sabes? Lo sacarán luego para seguir promocionando. Claro, no, es que además dice el titular que después de ver una serie de empresas triunfar vendiendo aire como, por ejemplo, Francia, Canadá o Australia y venderlos en China, pues este hombre, Dominic Johnson Hill, un ciudadano de origen británico que vive en Beijing, pues se le encendió la bombilla y dice, pues si lo hace toda esta gente y triunfa, ¿por qué yo no? ¿Has visto? A veces no hay que tener una super idea revolucionaria. Con copiar lo que hacen otros si les va bien, pero en otra parte del mundo hay gente que también les saca partido. Un aplauso para estos listos ojetas. No sé qué decir, pero oye. Oye, hay gente que la compra. Que el tío no está subiendo un andamio, ¿sabes? Que ahí está envasando latas de aire y se queda más ancho que Pancho. A ver si a partir del año que viene que vende latas de cierzo. Por ejemplo, es una buena idea. Claro. Oye, no, los además, Pirineos, como estamos aquí cerca de los Pirineos y todo eso, aire de ahí, del Moncayo. Yo digo cierto. No hay. El aire de Beijing, el aire de Pekín está contaminado, como ha pasado esta semana en Madrid y en otras poblaciones, ¿no? Vale, pues aquí está contaminado, pero menos, porque de vez en cuando viene el cierzo. Oye, si les metemos el cierzo. Oye, aquí podemos meter el cierzo enlatado. Claro que sí. Pues mira, a lo mejor algún día alguien lo pone, el cierzo, y cuando abras la lata, a lo mejor te despeinas del todo, ¿no? O sea, de abrirla y ¡ay, guau! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que puede ser. Pero bueno. Mientras, esperamos que alguien consiga enlatar el cierzo. Os informo de que son las 8:36, amigo o amiga, para ti que me escuchas en directo en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza City, y que tenemos un par de temazos más preparados y aún nos queda jugar al que preferirías con nuestros amigos de la mesa, o sea, vosotros, pavos, o cualquiera que quiera jugar con nosotros. Si te animas a jugar al que preferirías después de la siguiente canción, 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. Nos vamos a escuchar desde Madrid la música de los Dremen, que como siempre vienen dando buena caña.

al que, por supuesto, una persona se puede animar a participar con nosotros en el 976-291-398. Repito, 976-291-398. ¿Estáis preparados, chicos? Estás deseando que ese teléfono suene, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que el fin de semana, en la emisión de Estrella a Estrella, nos llamaron. Pero, desgraciadamente, el teléfono no estaba bien conectado. Sí, bueno, tenemos fallos a veces, tenemos fallos, pero ya sabéis, Radio Topo, no somos profesionales, nuestro técnico no trabaja especialmente aquí, es decir, hace lo que puede y además muy bien, hay que decirlo también, los aplausos para Virus. Pero ya está arreglado y ahora sí que suena el teléfono. Así que eso, si alguien se anima a jugar, que llame. Pero bueno, mientras tanto, estamos nosotros aquí y os lanzo la primera pregunta del ¿qué preferirías de hoy? Que dice así. ¿Qué preferirías? ¿No tener que bañarte o no tener que ir al váter? No tener que bañarme. Pues claro, si claro. No tener que ir al váter es que sería muy malo, ¿eh? ¿Reventarías, ya, no? ¿De mierda, claro, o qué? Claro. Hombre, no, pero no tendrías que ir. Es decir, tu cuerpo no como que absorbería los nutrientes, ¿no? Y no ir al váter. Sí, ¿no? Porque ¿cuántas veces te pasa, a lo mejor en el cine, ¿no? Que justo te sientas, va a empezar, se acaba el tráiler, te has comido las palomitas, te has bebido la cerveza como un imbécil, que eres imbécil, y al final te entra las ganas de mear al principio de la película, te tienes que levantar, 40 personas al lado, mal, mal, lo que viene siendo mal. Hombre, y bañarse, bueno, más que bañarse, ducharse, yo soy partidario de la ducha más que de la bañera. Bueno, sí, a ratos. Pero la cuestión es, si olieras bien siempre, ¿no? O sea, si siempre estuvieras limpio, ¿no? Pero ducharse también es bueno para relajarse, para despertarse, ¿no? Por la mañana. Bueno, vale. Vosotros quedáis sin ir al váter, ¿no? Y nosotros sin ducharnos, ¿no? No, sin ir al váter. Tú sin ir al váter. No, yo sin ducharme. Tú sin ducharte. ¿Y tú, Yoshi? Yo sin ir al váter. Sin ir al váter. Sí. Yo también, no tener que bañarme porque al final en el váter pasas muy buenos ratos. 44% no tener que bañarte gana el no tener que ir al váter con el 55%. ¿Dormir con mucha ropa y con calor o dormir desnudo y con frío? Ah, desnudo y con frío, hombre. Con frío. Sí. Yo no duermo con ropa, yo. Hombre, yo tampoco. Yo con, pero la, con pantalón de pijama corto, eso sí. Buah. Desnudo no. Pues no, yo, bueno. Sí, cuando puedo sí. Y con mucho una camiseta. Ah. El rollo es, yo casi prefiero pasar calor en la cama que frío. ¿Vale? Porque el frío al final casi ni te duermes. El calor te achicharras, cierto es, pero... casi lo llevo mejor. Yo calor. ¿Vosotros? No estoy de acuerdo. Yo frío, ¿tú eres frío. De frío también? Yo sí, con un poquito de frío se duerme mejor. Con calor... adelgaza. A lo mejor incluso no duerme. Adelgaza y todo. ¿El qué? ¿El frío? El frío. Vale, entonces dormir con frío para vosotros. Sí. En pelotas y con frío, atención, sí. 50% de los votos solo, 49. Está igualadito. Sí. Venga, está, casi es para Josie Bear. ¿Brad Pitt o Matt Bomer? No sé quién es Matt Bomer. No sé quién es. ¿Le damos a Brad Pitt? Sí, claro, por supuesto que me cae muy bien. Brad Pitt. 87% de los votos, Brad Pitt. Ahora que ha dejado a la Angelina. Sí, mira, verdad. Está libre, a ¿no? A izquierdas, además, el tío. Claro. Que... una para los frikis de Big Bang Theory. ¿Sheldon Cooper y Penny o Leonard y Penny? ¿Perdón? ¿Sheldon y Penny o Leonard y Penny? ¿Tú ves Big Bang, Carl? Sí. Pues eso, pues o Sheldon y Penny. Hostias. O Leonard, hombre, y Penny. Leonard y Penny, ¿no? Es la típica. Claro. A ver, Leonard y Penny es lo que sale, ¿no? Pero sí. Imaginaros a Sheldon con Penny. Sí. Penny. Sheldon con Penny. Sheldon con Penny. Leonard con Penny. Por verlo, simplemente. Sí. Leonard con Penny, 64% de los votos, Leonard con Penny. Qué fuerte. Y que sí, conservador. Y yo que está. Además, esta tarde he estado viendo. Además, antes de venir aquí. Sheldon hace muy buena pareja con la Blossom. Sí. Además, sí, esta tarde he estado viendo uno de los capítulos que repiten por la tele. Uh-huh. Y era muy divertido. Pues uno en el que Sheldon pierde las llaves y se tiene que pasar la noche con Penny. Sí. ¿No? Es bueno. Ay, y lo del dulce gatito, oye, que no me duermo. Ay, tú tienes que dormir en el sofá. Ay, es que en el sofá no puedo dormir. Ya te digo. Es bueno, que hay que verlo. Bueno, ahora nos remontamos, bueno, a la infancia de Carl. ¿Ser de la antigua Grecia o ser de la antigua Roma? Ah, las dos tienen sus cosas, ¿eh? Las dos. Roma. Claro. Roma por... sí. Y Grecia, bueno, también, ¿eh? Y Grecia también dice por... pues tampoco. Igual, yo qué sé. Por el Partenón, no sé de cuál es. Roma. No, yo Grecia. Pues yo Grecia, Grecia. Yo Grecia, pues yo también. Romano como el Isaac para conquistar sitios. Ser de la Roma antigua, 64%. Ser de la antigua Roma. Roma. Y los griegos ahí todo el día pensando. No, ¿sabes? Es que romanos, es que tenemos sangre romana nosotros. Todo el día pensando, claro que sí. Claro, hombre, al final toda Europa, ¿no? Tiene sangre romana, pero bueno. Venga, venga, empiezan ya. Bueno, al final no son las dos con lo mismo. Dice, ¿tocar la batería con los genitales o tocar el piano con los genitales? El piano. El piano, bueno. Porque no tenemos baqueta, ¿no? Para darle a la batería, ya. No, nos han pillado, venga. Tocar el piano con los típicos. Como Errol Flynn, ¿no? A ver, eso es lo que te iba a decir. Yo lo digo porque el Errol Flynn tenía la fama de tocar con el pene. Pero con los genitales son los huevecillos. No, pero tocaba con el pene. Será todo en general, ¿no? Los genitales yo les suscribo a los huevillos. Hombre, y a ver si me entiendes. No sé cómo lo haría Errol Flynn, pero por poder, yo también puedo tocar el piano, la guitarra y hasta los bongos con los genitales. Otra cosa es que hagas algo bueno o hagas una mierda. Pues algún día tendría que traer el libro Hollywood Babilonia y ver las cosas de los... Pensaba que ibas a decir que algún día ibas a traer un Casiotone para tocarlo con los genitales. Un xilófono. Estábamos hablando, ha salido de Errol Flynn. Pues yo tengo un libro que se llama Hollywood Babilonia, que cuenta las interioridades de ciertos actores de aquella época, ¿no? Salseo rosa de la tele, ¿no? Muy guay. Sí, sí. Pero guay. Sí, mucha droga y mucho sexo. Seguimos con otra que, bueno, yo creo que está dirigida como a gente mucho más joven que nosotros, porque las opciones son muy diferentes. Dice, tener una rata en la ropa interior. Siéntate, Xavier, siéntate, no te vayas. Tener una rata en la ropa interior o encontrarte a tu profesora en el mismo hotel que tú. Ah, mira, profesora. Claro, porque nosotros no nos da palo ya, ¿no? Tener una profesora. Son dos cosas tan diferentes. Está bien, mayor. Que llevo mucho rato sentado, que no me siento. Pues quédate de pie, pero quédate a jugar. Nuestro amigo Xavier Mayor. No se sienta porque se lleva mucho la mano al culo. No sé qué habrá hecho ahora. Qué fuerte. ¿No te quieres sentar a jugar? ¿Qué preferirías? Sí, qué barbaridad. Que ha venido el Caracruces. Bueno. Que tener la rata. Bueno, a ver, ¿qué decís? ¿Tener una rata en la ropa interior para la profesora, no? Sí. Entonces, si te llevas bien con ella. Esta a nosotros nos viene largo, ¿no? Pues mira, 64% de los votos, claro, la gente no quiere una rata en la ropa interior. Pues aún son pocos, ¿eh? Claro. Esta, bueno, a lo mejor tú que eres friki de las series, a lo mejor sabéis quiénes son. Dice, ¿salvar a Finnick O'Dair o salvar a Rue? ¿Qué serie es? No tengo ni idea. ¿Dónde? Pues, ¿a cuál le damos? ¿Qué serie a es? A mí es que me sacas de la patrulla canina y no... A mí no me suena a nada. ¿No? Vale, el más corto, Rue. Venga, pues yo también. Pues mira, la gente quiere salvar a Rue. Un saludo para todos los fans y si alguien sabe quién es, 976-291-398. 976-291-398. ¿Quién es Rue? Desde luego estamos desactualizados, ¿eh? Sí, ya te digo. Estamos, vamos. ¡Buf! Difícil decisión. ¿Amor o sexo? Es jodida, ¿eh? Hombre, es que las dos hacen falta una para la otra, ¿eh? Se complementan y son necesarios. Sí, pero si tienes que elegir, ¿qué? Es que la historia de esto es... ¿Qué prefieres? Yo prefiero sexo porque incluye menos compromiso. Que nadie venga con lo del sexo sin amor, amor sin sexo, ¿eh? Por favor. A ver, el amor... Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. El amor conlleva sexo. Yo prefiero amor. No siempre, ¿eh? No siempre. Sexo. Sexo, sexo. Yo a Isaac le tengo mucho amor, pero no me lo voy a zumbar. Claro. Sexo. Yo a ti no tengo ningún amor. O sea, bueno, tranquilo. Yo creo que sexo, ¿no? Sexo. 56% de los votos sexo. Bueno, no hay tanta gente. Claro. Pensaba que iba a ganar mucho... Hay mucho romántico hipócrita por ahí. Claro. Yo creo que la mitad de los que ha dicho amor... Que... Bueno. Otra también. Uf. Dice, ¿qué preferirías? ¿Viajar al futuro, pero sin poder cambiar el presente? ¿O, en cambio, viajar al pasado, pero sin poder cambiar el futuro? Es que la primera no tiene sentido. ¿Cómo que no? Viajar al futuro sin poder cambiar el presente. Claro. Es imposible, eso no he entendido. La segunda es el típico. Si viajas al pasado no cambias el futuro, no lo típico, pero la segunda no tiene sentido. Es, si viajas al pasado no toques nada, porque cambiarás el futuro. Claro, vale. La otra, lo de si llegas al futuro sin cambiar el presente, no lo entiendo. Puedes viajar al futuro y ver que se han muerto todos los osos polares y no poder cambiarlo en el presente después cuando vuelves. ¿Volver a retroceder? Entiendo que sí. Me ha costado. Claro, entiendo que sí, la idea es, la vas a liar y lo sabes. Estás en el futuro, sabes que la vas a liar, pero no lo vas a poder cambiar en el presente. Y de la otra manera es al revés, es de te vas al pasado y no puedes cambiar el futuro. Más peligroso lo otro, creo yo. Sí, cambiar la historia que ha pasado ya cuando, en tu presente. Pero si no, no puedes. Pero no te deja cambiar. No te dejan. Pues por eso mismo prefiero, pues en ese caso elijo lo de viajar al pasado sin poder cambiar el futuro. Al final es ser turista temporal. Es decir, ¿qué prefieres, ir al futuro o al pasado? ¿A cuál preferís? Al pasado. O sea, al pasado. Yo al futuro. Al pasado. Yo al futuro. Dice, no, no lo voy a poder cambiar. Es más, ha pasado y luego vas a saber ganar y ganas todas las preguntas. A ver, yo no. Yo el futuro lo tengo que ver por mi natural. Yo prefiero esperar al futuro. Pero el pasado. Conocer todo lo que. Exacto. Momentos históricos. Conocer a gente que yo que sé, a Edison, a yo que sé. A un concierto de Bowie. A los dinosaurios. A un concierto de Bowie, por ejemplo. Sois unos tabas. Yo me voy al futuro. Me voy al futuro. 68% de personas, claro que no vamos al futuro. Claro que sí, es que sois unos tabas. No. O ir al pasado. Conocer a Edison. ¿Cuándo has querido tú conocer a Edison? O sea, tendrás. A Teslas, quizás. Tendrás valor. A un concierto de David Bowie. Anda el otro. Yo es que no lo entiendo. A Bon Jovi. En un concierto hay en vivo. Pero eso puede ver ahora. Pero Bon Jovi. Pero Bon Jovi. Perdón, disculparme, Queen. Qué fuerte. A Bon Jovi puedes ver. Ahí estar en vivo y directo. Vaya cambio, ¿eh? Una para los freaks de videojuegos que dice: ¿Need for Speed o Burnout? ¿Eso? Need for Speed. Yo creo que también. Need for Speed. Sí. Need for Speed, atención, 72% de los votos Need for Speed. Es que, claro, es que el Burnout al final no era tan bueno. ¿Motos o coches? No hace falta ni que contestéis, motos. O sea, ¿24% solo? ¡Válgame, señor! Sí, yo soy más de... Yo hubiera dicho coches. Yo coches. Pero tú solo por joder hubieras dicho coches. Y ahí vuelto a decir otro taco. ¿Cómo me tenéis? Yo transporte público. Mira, a ver, yo transporte público, digo. 1430, entonces coche. Claro. No, tú eres carruaje ya, tú eres carruaje. Tú un 1430 cal, ¿sabes? Sí. No nos coche de dos caballos con cuatro patas y con crines. A nosotros nos gusta ese coche, pero vamos, entre moto y coche es que vamos, que os den moto. Transporte público. Dropbox o Google Drive. Dropbox o Google Drive. Hombre, pues según pa' qué, está bien las dos, Es un paquete. Dropbox. Hombre, es independiente. Hombre, el Google Drive, pero para mandar mensajes guapos, si quieres mandar un email gordo, el Google Drive te viene muy bien. Hombre, Google Drive viene bien para muchas otras cosas, para organizarte con otra gente, puedes escribir a tiempo, ¿no? Puedes ponerte casillas, Dropbox tal. Es de, no es de nada comercial. En Google Drive no le puedo pasar yo a Elisa con una peli porno. Así de claro. Que no lo hacemos nunca. No, nunca ha pasado. Nunca. Pero si tuviera que pasar, lo haríamos por Dropbox. Con el Dropbox, claro. Dropbox. Si no, gana Dropbox, ¿no? Yo creo que solo por esto, ¿no? Sí. Gana Dropbox, pues no, la gente prefiere Google Drive. Hostia. ¿Cuánto? ¿Qué paquetes? El 54% prefería Google Drive. El mundo está. Está todo el mundo. Google domina. Claro, domina mercado. Yo ahora aquí hay una que desconozco el efecto, pero bueno, y también debe ser bastante mala. Dice, ¿ladillas o piojos? Piojos, ¿no? Hombre, piojos es más fácil de matar, creo yo, Sí, piojos. Yo al menos nunca he tenido ladillas y piojos parece que tampoco, pero. Piojos, he conocido gente que tenía piojos. Hombre, en el colegio yo queremos más de uno. Piojos, sí. Pues, ¿no? Compañeros míos del colegio. Y ladillas nunca he visto ninguna ni he sabido gente que tuviera. Piojos, 53% de los votos. Claro. Los piojos los tengo ya captados. Los otros no. Pero están muy igualados, los votos, Sí, últimamente, o sea, esta ronda están a 50-50, tal. Sí. Buah. Dice, ¿qué preferirías? ¿Enterarte de que eres adoptado o enterarte de que tu pareja es homosexual? Depende de si tú eres homosexual también. Hombre, claro. Y depende de si le tienes fobia a ser adoptado. Claro. ¿Pero qué preferirías? Es decir... Hombre, enterarme de... No sé. Es que también son dos preguntas tan diferentes. Exacto. Entonces, es que no son diferentes, tiene, vale, sentido. Adoptado. Una con la otra. Bueno. Mira, Carlos tiene claro. Adoptado. Yo quizá también. Porque más que nada, cuando te enteres, como que a lo mejor te cambia la percepción de las cosas y te abre un universo de decir, bueno, por lo bueno y para lo malo, ¿no? No es malo. A lo mejor no es malo ser adoptado. No, claro, yo no he dicho que sea malo. No. He dicho que te abre un universo. A lo mejor del querer conocerte, del querer saber dónde vienes, o del no, o del reafirmarte más en tu familia. La otra pregunta, lo de homosexual, es si tú eres un hombre y estás con una mujer y te enteras de que tu mujer es lesbiana, ¿no? Eso quiere decir. Por ejemplo, si tú eres un hombre y estás con otro hombre y te enteras de que tú eres lesbiana. O si tú eres una chica y estás con un chico y se resulta que se ha vuelto gay. ¿Sabes? O que es gay. Que es gay. Claro, estaba con ella para estaba disimular. Fingiendo. O se ha vuelto gay en una mala noche mejor de locura. Se ha adoptado. Me pongo el perfil de no os piséis, no os piséis. Viene a ser una pregunta similar a las dos, ¿no? Entonces tienes que elegir entre una u otra. Yo lo veo así. Sí, ¿no? Yo veo que el descubrimiento es el mismo. Entonces tienes que elegir una. Pues yo he elegido adoptado, como podía haber elegido la otra. Claro que sí. Adoptado. Bueno, ¿elegimos adoptado? Sí. Pues venga, va, elegimos el adoptado y 67% de los votos ser adoptado en contra de que tu pareja, descubrir que tu pareja es homosexual. Venga, nos quedan 4 minutos, echamos otro par, venga. Buah. No poder andar nunca o no poder follar nunca.